Es lo que me dan, no iba, traigo contexto, eso sí es mío. Bueno, sociología cultural de Alexander, aquí está. Ese es el que buscaba. Únicamente, aquí hay dos capítulos que esto lo voy a dar a que sea Matilde, porque me lo va a devolver el próximo día, el viernes que viene. Matilde está allá. Entonces, solamente dos capítulos. Aquí explica muy bien cuál es tu proyecto, ¿no? En este libro, que está traducido al español, en Antropo. Se llama Sociología Cultural. Para entender muy bien cuál es tu proyecto, ¿eh? Y es el autor fundamental, digamos así, en lo que suele llamarse el giro cultural en las ciencias sociales. Es el momento en que la antropología devalúa la cultura, gracias al trabajo ahí de los culturalistas, bueno, de los que fueron discípulos de People Girl, que acabaron con la cultura. Era ya una noción sospechosa. En cambio, en ese mismo momento, el interés por la cultura y en la concepción simbólica llega prácticamente a todo el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? El giro cultural en las ciencias sociales. Entonces aquí hay dos capítulos donde este autor explica muy bien cuál es su proyecto. Entonces hay que matizar esto. Matilde, anota bien, Matilde. Sí. Pero sí, manda para terminar, yo porque necesito trabajarlo más yo mismo, sí, no he terminado de leerlo bien. Traía ojo en inglés, pero no sé dónde lo estoy hablando. No sé dónde está. Supuestamente está, pero resulta que no está. No, no hay. Profesor, ¿qué capítulos vamos a... ¿Qué? ¿Qué capítulos son los que vamos a revisar de sociología cultural? ¿De este libro? No, ahora son lecturas que tienen que hacer todos los inscritos. Ajá. Por eso, ¿qué capítulos? Comenzando a repartir. Sí. ¿Pero qué capítulos son? Los primeros, ¿no? Gilberto, ¿qué capítulos son? Ay, fíjate qué capítulos. Está ahí los van a dejar en algunos, o sea, hay otra manera de... Entonces, esto voy a necesitar más o menos rápido. No, que tú expongas eso, ¿eh? ¿Y para la siguiente clase sería? No, todavía no. Entonces yo preparo este. ¿Son dos capítulos? Los dos primeros capítulos, Ciencias Sociales y Salvación. No, ese es un ejemplo de aplicación. Okay. Si quieres, como decir, sino que... A ver, sigue. La introducción... ¿Sociología cultural o sociología de la cultura? Sí, eso. ¿Ese sería? Uno y el siguiente. ¿Sociología cultural o sociología de la cultura otra vez? Sí. Hacia un programa fuerte para la segunda tentativa. Esos dos capítulos los trabajas, ¿no? Y tenemos una síntesis aquí. Así. Exacto. Okay. Es que no viene numerado por capítulo. No, sería no tiene. Como la segunda y tercera parte de él. Exactamente. Pero no viene por capítulo. Un aspecto, una... Sí, algo fundamental en nuestro curso. Yo traigo copias y el lunes las traigo para que las puedan tener. Ah, estaría muy bien. Okay. No, sí, no, pero te saca. O lo pueden confuscar, para se consigue esto, ¿no? La parte fundamental de nuestro curso va a ser estudiar el giro estructuralista. El giro estructuralista. Yo digo que ahorita la lleve. En las ciencias, en el tratamiento de la cultura. Va a ser fundamental, porque es lo que menos conocemos. Porque aquí, de mi entorno, conocemos bien. Es muy difícil, no tenemos a veces la formación requerida para entenderlo, porque implica formación lingüística, o si no, no se entiende nada. Así que aquí hay solamente un grupo en México que trabaja bien desde el estructuralismo cultural, ¿no? Que es el grupo de Jauregui y compañía. Así es. Entonces yo voy a exponer de una manera bastante completa el giro estructuralista, cómo se concibe la cultura en términos estructuralistas. El autor fundamental va a ser Levi-Strauss, por supuesto. Y aquí hay ejemplificaciones. Este libro está del grupo de Jauregui y compañía. Y me gustaría que se estudiara, por ejemplo, que se leyera y se pusiera aquí un ejemplo de análisis sobre la, los ocho pueblos, la etnodanza, es decir, hacia un estudio estructural, un análisis estructural de las danzas del venado y de la y del pascola sonora, ¿verdad? Los mayos. Es que como casi todo, incluso yo he visto eso, me gustaría ver cómo se analiza eso en términos estructuralistas, ¿no? Y lo único que lo hace bien es el grupo de Jauregui. Entonces sería este capítulo de hacia un etnodanza, hacia un estudio estructural de la danza de los concheros, ¿no? De Anahuac González. ¿A quién le gustaría hacer esto? Anota. Así que cuando yo termine de poner la parte de... Pero no está en inglés. Cuando yo termine mejor de... Mejor reservarte para el libro en inglés. Que mejor a ti te reserven para ¿Tú no dijiste que leías inglés? Mejor reservarte. Bueno, pues ya si quieres. Es que para reservarte, para los libros en inglés. Pues. ¿Qué sabes en español? Hay otra chica que habla. La mundialización, la mundialización de la cultura es para ti. Es de Renato Ortiz, es un autor brasileño, es el que mejor trabaja, digamos aquí, la globalización cultural. Este autor y Tolinson, sobre igualmente globalización y cultura, un libro que está traducido al español. Así que mundialización y cultura, esto lo estaba acá. Tiene mucho tiempo para exponerlo, ¿no? Después Tolinson, lo voy a mandar por el, tengo en mi computadora, está aquí en la... Ya sé que eres tú, pero de todas maneras. En esta antología grande. ¿Quién está interesado en Tolinson, globalización y cultura? Yo le voy a mandar esto por correo. Y a todos los que nos toca. ¿Quién estaría interesado en exponer esto? ¿Qué crees que lo escanea? Anota, por favor. Sí, nada más presto. Es volumen. Tolinson. Tengo que mandarlo. Globalización y cultura. En materia de interculturalidad, hay un capítulo interesante de Miguel Alberto Bartolomé. Justamente su libro se llama Procesos Interculturales. Y solamente el capítulo en que trata, el capítulo 5, que se titula Pluralismo e Interculturalidad. Pero Gilberto, no va a mandar a nada. Sí, pero para que sepa quién es, que va a ser la presión. Ella te va a dar. María de Jesús. Sí. Sí, doctor. Allá ya hay una apuntado. ¿Para quién está? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo hacer una? Es que allá hablé con el encargado de los salones. Me dice que no hay salones. O sea, no nos pueden mover de salón, no hay espacios, no los auditores, nada. Que si quisiéramos hoy, podríamos usar el de ahí, el 1. Porque hoy está vacío, pero no nos lo pueden. Sí, no hay. Otro salón. Pero si corren aquí caben, porque ustedes tienen que entrar. No, ahí no van a ver nada, ¿no? ¿Por qué no se corren, por favor, hacia el fondo para que ellos puedan entrar? Bueno, vamos a hacer chiquitito. Carlos, ¿qué dijo? Bueno. Gracias. Después van a necesitar también. Y es porque me cuesta, pero igual que una foto, pues es lo mismo. Y vale más. Además de la de, el ejemplo de análisis estructuralista, además de siempre de análisis culturalista de la danza que vamos a estudiar, hace falta poner algo de Lévi-Strauss. También yo puedo mandarle los textos que me interesa, una selección de textos por internet. ¿Quién quisiera poner? ¿Quién quiere poner Lévi-Strauss? A ver, uno de los dos. Volado. ¿Tú eres? Ulises. Ulises. Bueno, damos desde. Damos preferencia a la dama. Entonces, aquí anota esto. Lévi-Strauss a ser enviado. Y tú le das tu correo. Sí. Le das a ella tu correo, exactamente. O me escribes a mí. No, mejor, escríbeme a mí. Y dígete que tú te anotaste para hacer esta lectura. Otra lectura que vamos a hacer necesariamente sobre identidad, ¿eh? Entonces, el capítulo 2, el capítulo 2 de mi libro sobre el estudio sobre la cultura. A ver, hay que seleccionar, no sé. Abraham, hay una mesa para poder sentarse acá. Quiten esas mesas para que se puedan entrar. O sea, estas mesas las volteamos para que los chicos se pongan. Para que se puedan sentar. Para que se puedan sentar. Nada más. Nada más hay que voltearlas. El cañón. Con una que muevan, ya entran. Para atrás, con una. Porque no las metemos. Exacto. No, para. Doctor. Doctor. Tú vas a hacer la presentación de ese. Es que por ejemplo el viernes se me puede dar todo lo que falta. Así que ya está. Los que están allá pueden sentarse aquí también. Bien, se sienten en el suelo, el suelo está adelante, pues el suelo aquí todo esto tiene más espacio. Más cómodo. Entonces, que... mi libro, anota este. Sí. El capítulo 2 de estudios sobre la cultura y las identidades sociales. El capítulo 2, que también voy a mandar a todos, ¿eh? Pero ella se encarga de exponer. Otro sobre identidad va a ser el de Maluf: identidades asesinas. ¿Cómo hacer el borrado únicamente? ¿Quién está muy, muy interesado en esto? En leer a Maluf la traducción. Muy, muy. ¿Quién fuiste? Mira tú. Ahí está, ella está muy interesada en eso. Maluf. Así que igual, voy a mandar a todos, pero ella se encarga de poner. ¿A quién? Maluf. Y tú me envías tu doble A y te L-O-U-F. Ajá. Esto es por de pronto. Pero ese se lo va a mandar por correo. Después, porque lo tiene de su libro, ¿no? En el cash. Ya sé. A lo mejor de mi maestría. Bueno, ¿y este? ¿Qué? Sobre interculturalidad, ¿verdad? Sí, ya. Por de pronto ahora. Sí, de repente. Así que, aquí les manda con la culpa. Entonces los que me deben, los que están inscritos y no apareció en mi lista, me mandan un correo y me dicen eso. Además me dicen qué área, qué tema del programa les gustaría exponer. Porque todo tiene que exponer. Las exposiciones no más de 20 minutos, por favor, porque son muchos, ¿no? Y entonces resulta que lo harían ustedes y yo nada, ¿no? Algo entonces yo también. Así que esto, por ahora, aquí quedamos, ¿no? Así quedamos. Estoy saliendo de salud en el hotel. El amigo. Ya nos olvidó. Lo perdí. Se me olvidó que había yo grabado, así es que hay un tiempo de retomar. Se me olvidó que había grabado, estaba yo grabando, así es que no tengo. Bueno, ahí tiene usted un esquema. Acuérdense, ¿dónde estamos? ¿Se acuerdan que en la parte introductoria, en la primera reunión, dijimos que inicialmente todo el mundo admitía implícitamente, por lo menos, que la cultura era el objeto propio de la antropología, una especie de división de trabajo, ¿no? La antropología se encarga de la cultura y la sociología, por su lado, se encarga de, digo, de las estructuras sociales, etcétera, etcétera. Había esta especie de pacto implícito, ¿no? Entonces comenzamos nosotros por cómo se concebía la cultura en la tradición antropológica, y particularmente en la tradición de la antropología cultural norteamericana, que comienza con Taylor, ¿eh? Y que va a terminar, esa línea va a terminar con la concepción simbólica de la cultura de Clifford Geertz, ¿no? Aquí tienen ustedes más o menos el esquema, Taylor, sí, claro. Que supuestamente sigue más los años. Es muy interesante tener este esquema en la cabeza, ¿no? Gilberto Taylor no lleva A, porque si lo buscan en bibliografía es T y griega. Está equivocado. Digo, si lo buscan en bibliografía, sí, es como sastre en inglés, como sastre. No, tampoco, tampoco, no, no. T y griega. Se pronuncia igual, pero no se escribe. Ustedes recibieron ahí, recibieron el material que les mandé a la parte introductoria, ¿no? Sí. Es más o menos esto. Que inicialmente la concepción de la cultura tiene que ver con el humanismo. Es decir, que inicialmente, sobre todo a raíz de la Revolución Francesa y a raíz del romanticismo alemán, lo que se entiende por cultura tiene que ver con esto. Por ejemplo, se trata de producciones intelectuales, espirituales y artísticas en las que se expresa la personalidad y la creatividad de un pueblo. Esta es la concepción. Y esto surge fundamentalmente a raíz del ascenso de la burguesía, por lo tanto después de la Revolución Francesa. Porque antes no era la cultura lo que importaba, lo central. Lo que se llamaba la civilité, la politesse, ¿no? Es decir, las modalidades de la corte, los modos de comportamiento cortesanos, la cortesía cortesana, las buenas maneras en la comida, el arte de la conversación cortesana, ¿no? Esta aparece hasta en las películas de la época. Es absolutamente importante el saber hablar, saber, en esto los franceses pues, se pintan solos, ¿no? Así que lo que importaba era lo que se llamaba la civilización en este sentido. La civilité, la politesse, no la cultura, ni siquiera la cultura en términos literarios y artísticos como se entendía. Entonces, con la Revolución Francesa surge, aparece la burguesía intelectual. La burguesía intelectual se considera culta. Lo importante es decir, comienza a adquirir centralidad en la apreciación social la cultura, pero la cultura entendida en este tipo, ¿no? De esta manera, producciones intelectuales, espirituales y artísticas en las que se expresa la personalidad y la creatividad de un pueblo. Esto lo tomé de ahí, ¿de quién? Los ingleses dicen lo mejor de lo que haya sido dicho y pensado. Esta era la idea que se tenía de la cultura cuando surge la burguesía intelectual, que dice: nosotros somos cultos aunque no somos cortesanamente educados, porque no son nobles, ¿entienden? Por lo tanto, inicialmente en esta concepción clásica la cultura se compone a, les digo, se contrapone versus, se contrapone a civilización entendida como civilidad, cortesía, maneras de comportarse, maneras cortesanas de comportarse, ¿no? Que era lo importante, y el gran historiador de este concepto de civilización es Norbert Elias. Norbert Elias tiene un libro clásico sobre esta concepción de la civilidad, ¿no? De los modos de comportamiento cortesano, que era lo importante. No la cultura, ¿no? Pero también se contrapone a otro, a otra manera de entender la civilización. La civilización entendida como progreso material, el progreso tecnológico, el progreso económico, el progreso material. Por ejemplo, yo tengo un libro de Alfredo Weber, que no tiene nada que ver con Max Weber, que es una especie de introducción a la teoría de la cultura. En su libro se divide en dos partes. Una primera parte es la civilización, y la tesis básica es que la civilización progresa por acumulación lineal. Segunda parte, la cultura. La cultura, en cambio, no progresa ni se acumula de esa manera. Puede retroceder, puede avanzar, tiene diferentes planos, etc. Así que se entendía también civilización en este segundo sentido, como progreso material. Así que es esta concepción clásica y humanística la que ustedes van a encontrar en la parte introductoria del texto que les envié, ¿no? Así que aquí uno puede ir estudiando cómo se produce un proceso de autonomización, ¿no? Anteriormente la cultura valía por su función casi siempre al servicio, digamos así, de la religión, y que de la música, la pintura, todo estaba al servicio de la religión, a la mayor gloria de Dios, digámoslo así, ¿no? Y poco a poco comienza a autonomizarse, adquirir un aura de gratuidad, y la cultura entonces justamente se define por la ausencia de una función. Es decir, ya no se enfatiza la funcionalidad de la cultura, ¿para qué sirve? Y que la cultura aparece como con un aura de gratuidad. Así que hay un proceso de autonomización, sobre todo a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX, que ha sido bien estudiado por Bourdieu, por ejemplo, con la literatura, de cuando comienza el proceso de autonomización del campo cultural, del campo de la literatura y, por extensión, del campo de la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso de autonomización significa que se independiza gradualmente, uno, de la Iglesia, y dos, del Estado. Después, todo el siglo XIX, fase de codificación, de institucionalización de la cultura. Así que se multiplica por el mundo entero una red de instituciones culturales, y la última fase, la actual, es la de la mercantilización, en que la cultura, digamos así, se convierte en mercancía, va a ser importante hasta para la producción nacional, digámoslo así. La cultura se mercantiliza, esto significa que se rige ya no por la lógica del valor de uso, sino por la lógica del valor de cambio. Y este código de la lógica del valor de cambio es capaz de devorar todo lo demás código, de subsumir a su servicio todo lo demás código. Bueno, en esta línea entonces, en la concepción clásica y humanista que surge con la burguesía, con la burguesía intelectual, con el romanticismo alemán, por ejemplo, ¿no? Esta concepción en realidad se reduce a lo siguiente: a que la cultura es igual bellas artes, más literatura, más pintura, música, etcétera, etcétera, y que constituye lo que podríamos decir el corazón de la cultura, aunque hay áreas toleradas, culturas toleradas, más o menos, pero el corazón está constituida por las bellas artes, es lo que se llama la concepción elitista de la cultura, ¿no? Así que hay preguntas sobre esto, esta primera concepción, que a veces en el sentido común todavía prevalece, Cuando hablamos de cultura, cuando ustedes dicen, bueno, voy a darme un baño de cultura, voy a ir a escuchar un concierto, ¿no? Es todavía este sentido el que prevalece. ¿Es el mismo sentido de alta cultura? Sí, es lo mismo, sí. Exactamente. O cultura culta. Es la cultura culta o cultura cultivada, como dice Morel, ¿no? Bueno, que se contrapone a civilización en este primer sentido histórico, y esto es el trabajo de Norbert Elias, no me acuerdo cómo se llama su libro, ¿cómo se llama su libro? La Sociedad, la Sociedad de Cortesanas. La Sociedad Cortesana. Y este segundo sentido, que es sencillamente progreso material, eso es civilización. Dos sentidos al concepto de civilización, por lo tanto, dos sentidos que se contraponen a este sentido, ¿no? Particularmente, me encanta esta definición inglesa, ¿no? Lo mejor de lo que ha sido dicho y pensado, esa es la cultura, ¿no? Creo que es de Arnold. Es una definición de Arnold. Arnold es un gran humanista inglés. Define del siglo XIX. Era inspector de escuela de la reina. Era un gran humanista para los ingleses. Arnold es un gran humanista. Y él decía esto, que la cultura era lo mejor de lo que ha sido pensado y dicho. Bueno. Ahora se... Aquí está la ruptura con esta concepción. Lo que hace la antropología es romper con esta concepción elitista de la cultura. Es una verdadera ruptura. Hay una inversión copernicana, ¿no? En donde la cultura va a ser, va a incluir también las artes, pero las bellas artes van a ser simplemente una parte de la cultura en general. Va a ser subsumida por un concepto amplio de cultura, ¿no? Así que la cultura aquí va a implicar, en primer lugar, el relativismo cultural. En segundo lugar, la afirmación de la universalidad de la cultura. La idea de que todos los pueblos tienen cultura. Todos los pueblos tienen cultura. Así que no existe, como decía Lévi-Strauss, una especie de infancia de la humanidad en la que no habría cultura, en que, por lo tanto, la idea de que hay que distinguir entre pueblos con historia y pueblos sin historia, nada de eso. Así que la universalidad de la cultura, ¿no? Todos los pueblos tienen cultura. No existen culturas primitivas de menor calidad. No, todos los pueblos tienen una cultura y no existe una infancia de la humanidad en términos culturales, ¿no? Así que esta ruptura, que es fundamental, es obra de la antropología cultural americana, particularmente por Tyler, que es inglés, que es Edward Warner Tyler. Este hombre se educó en Alemania, fue discípulo de Klein, un alemán, ahí que de ahí tiene tu terminología, ¿no? La idea, por ejemplo, de conjunto complejo, ¿qué significa? Es una totalidad organizada y estructurada, cuyas partes están mutuamente relacionadas. Así que uno dice que de dónde viene eso de conjunto complejo. Es una terminología alemana, una terminología de Klein, que fue maestro de Tyler, ¿no? Su libro básico fue escrito en 1871, la época de la guerra, caramba, del 70 en el Paraguay, la guerra del 70 en Europa, en Francia, ¿no? Aparece Tyler. Fíjese bien su definición. Es una ruptura con toda la concepción anterior, ¿eh? Y que por mucho tiempo hasta ahora sigue, como ustedes acaban de ver, ¿no? Esta definición es famosa porque se puede decir que tiene un carácter fundador en la teoría de la cultura. Aquí está su famosa definición: el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre. Esto sonaba mal a los oídos de lo que estaba acostumbrado a la concepción clásica y humanista. ¿Qué es eso de la costumbre? Eso es particular y no es universal, y se opone justamente a la universalidad de la cultura que entendemos por cultura. Está bien, hasta ahora. Creencias, sí, eso está bien, eso aceptamos. Arte, aceptamos. Moral, aceptamos. Derecho. Pero costumbre, el particularismo es lo contrario de lo que entendía por cultura, ¿no? Entonces, escándalo, esto ya introduce la costumbre como parte, digamos así, de la cultura. Y después esto que sigue, cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Esta es la famosa definición de Taylor, que tiene un carácter fundador. Así que durante todo el debate sobre la cultura en el ámbito de la antropología cultural americana, digamos así, siempre el punto de referencia va a ser esta tradición. Fíjese bien que esta, el carácter de esta definición. Esta definición no es por género y por especie ni nada de eso, ¿no? Es enumerativa, equivale a un etcétera, ¿no? Hay varios tipos de definiciones. La definición enumerativa consiste en esto, en ir citando elementos y terminar con un etcétera. Es una definición descriptiva, solamente descriptiva, y enumerativa, que termina con un etcétera. Esta es la primera característica, es una definición descriptiva. En segundo lugar, fíjese que introduce, como dijimos, el escándalo de la costumbre, que es justamente meter el particularismo en la definición de la cultura, esto que estaba fuera de la concepción clásica y humanista de la cultura. Una cosa muy interesante que señala Alberto Chirese, que es un gran antropólogo italiano, digo así, es que fíjese que no hay aquí jerarquización entre lo espiritual y lo material. Todo está ahí, igual, se enumera por igual. No existe el criterio de que cuanto más cerca, digamos así, de la mente o de lo espiritual es un trabajo, entonces es más cultural que la manualidad, por ejemplo, ¿no? Aquí no existe jerarquización y eso también es interesante. Bueno, lo que hay que decir también es que esta definición funciona, fíjese bien el año, estamos a finales del siglo XIX, cuando prevalecía el evolucionismo, ¿no? El evolucionismo de Darwin, de Spencer, sobre todo en términos de sociología, ¿no? Esta definición funciona dentro de un contexto evolucionista, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se concibe que la cultura va evolucionando por etapas. Cada vez, digamos así, va mejorando de calidad. Y que todos los pueblos pasan por las mismas etapas. Ahora, no con el mismo ritmo, a veces a menor velocidad, a mayor velocidad, pero todos los pueblos pasan por las mismas etapas, digamos así, de la cultura. Y de esta manera él explicaba un concepto que solemos usar también, el de sobrevivencia cultural. Así que, ¿qué pasa cuando uno encuentra una especie de sobrevivencia cultural en plena época de modernidad? Hay un tianguis indígena ancestral, por ejemplo, ¿no? Sobrevivencia cultural corresponde a una etapa anterior de la evolución cultural, ¿no? Sobrevivencia, el concepto de sobrevivencia implica el contexto evolucionista, ¿eh? Así que predominaba completamente hacia la segunda mitad del siglo XIX. Esto por un lado. En segundo lugar, después de esta, viene Frank Boas. Boas es un gran antropólogo norteamericano, casi el fundador de la antropología cultural norteamericana, ¿no? Así que gran maestro, porque uno se saca el sombrero cuando ve los discípulos, la playa de discípulos brillantes que ha producido Boas, ¿no? Margaret Mead, Ruth Benedict, Linton, Helcovy son discípulos de él. Así que era un gran maestro y además de eso un gran investigador, que hacía trabajo de campo, así que yo no sé cuándo venía este hombre, ¿no? Es impresionante su trabajo de campo, digamos así, sobre la cultura. Este señor se contrapone completamente, se contrapone al evolucionismo, critica el evolucionismo cultural. Y su escuela se llama particularismo histórico. Es el particularismo histórico. Él afirma que, lejos de que haya una evolución lineal por etapas de la cultura por las que pasan todos los pueblos, se da la pluralidad irreductible de la cultura, la pluralidad cultural. Así que hay una variedad de culturas y cada cultura sigue su propia trayectoria. Es totalmente contrario, digamos así, al evolucionismo. Y va a explicar entonces la... aquí estamos, ¿no? Va a explicar de esta manera lo que se llama sobrevivencia cultural. Acuérdense que el concepto de sobrevivencia cultural en Taylor se explicaba en términos de que toda la cultura pasa por la misma etapa. Por lo tanto, es normal de que culturas muy alejadas entre sí pues manifiesten configuraciones culturales muy semejantes, ¿no? Porque todos los pueblos pasan por la misma etapa, él dice, ¿no? ¿Y cómo explica entonces la supervivencia, las llamadas supervivencias culturales? Por el contacto intercultural. Como hay pluralidad de culturas, ¿no?, se produce el contacto intercultural. Boas era difusionista, ¿no? La idea era la difusión de la cultura por el contacto intercultural. Y lo cual ya es interesante, lo que vamos a llamar interculturalidad, es uno de nuestros puntos de estudio, ¿no? Él ya perfectamente vio lo que es la interculturalidad y el problema de la culturación, por lo tanto, ¿no? Así que las culturas están modificando la idea de Boas. Las culturas son plurales, hay múltiples culturas, cada cultura tiene su propia línea, digamos, su propia trayectoria. Las culturas están en contacto entre sí y por eso, digamos así, así se explica las sobrevivencias culturales, es decir, que se explica entonces por el contacto intercultural. La segunda cosa que hay que afirmar, digamos así, de la teoría de Boas es el relativismo cultural. El relativismo cultural, por lo menos en términos metodológicos. Aquí no hablamos de relativismo en términos filosóficos, porque entonces eso se autodevora, ¿no? Así que uno no puede ser relativista absoluto, porque entonces si uno tiene esa teoría, pues resulta que se aplica ese relativismo radical a uno mismo y entonces es imposible todo diálogo. Así que hay un relativismo filosófico radical que se devora a sí mismo. Él es relativista moderado, que no excluye la pluralidad de la cultura, así que no excluye, por lo tanto, la objetividad, que solamente en un relativismo moderado, eso significa simplemente que yo veo una realidad desde diferentes ángulos y perspectivas, ¿no? Pero no significa de que todo se vale por igual, ¿no? Por ejemplo, entonces yo puedo ver la Torre de Pisa desde diferentes perspectivas y cada vez hay una perspectiva en la que parece que está derecho, aunque como tengo una visión estéreo me doy cuenta de que está inclinado del otro lado. Yo veo la Torre de Pisa desde diferentes perspectivas, el perspectivismo de Mannheim es interesantísimo desde el punto de vista, ¿no? Pero veo una realidad objetiva. Así que el relativismo moderado es esto, en que mi posición cultural es como una ventana, como una perspectiva que me hace ver la realidad objetiva desde cierta perspectiva, pero es objetiva esa realidad, ¿no? Así que no es el relativismo absoluto. En segundo lugar, es el relativismo pedagógico. Metodológico. Significa que cuando yo estudio las culturas, por ejemplo, no occidentales, tengo que estudiarlo en sus propios términos y no desde una perspectiva occidental, por ejemplo, ¿no? Los antropólogos conocen muy bien cómo tienen que luchar contra el etnocentrismo, ¿no? Muy bien. El relativismo cultural, ¿qué significa? La pretensión de objetividad absoluta. Esto no existe. La objetividad, dijimos, es una relativa. Es relativa. Implica mirar por una ventana cultural. Ya se ve la misma realidad. Mira, fíjense bien, la pretensión de objetividad absoluta del racionalismo clásico debe ser abandonada para dar entrada a una objetividad relativa basada en las características de cada cultura. Así que este relativismo moderado, así que vemos en términos de nuestra cultura, necesariamente vemos las demás, las otras culturas. Y dos, en términos metodológicos, tengo que estudiar cada cultura en sus propios términos, tratando de marcarme, de controlar lo más posible mi propia ventana cultural, digamos así, en sus propios términos y no en términos de la cultura del analista. Es el relativismo metodológico. Así que hay un relativismo sustantivo y un relativismo metodológico. Es de Boas. A ver, vayamos otra vez al comienzo. Hay una fase que en realidad es difusa, no se puede, lo puse aquí, pero no está solamente en estos años, digamos, ya comienza desde 1914, ¿no? Hay un actor que se llama, ¿cómo se llamaba? Sommer, ¿no? Que ya habla de los fourth ways, en 1914, y el cual tiene un discípulo que en los años 30 también desarrolla esta misma teoría. Él hablaba de los fourth way como the whole way of life, así que es la cultura entendida como modo de vida, como la totalidad de los modos de vida. Es una concepción muy difundida también, esta fase concreta, ¿no? En la teoría de la cultura. Y esta manera de entender, de definir la cultura, encontramos en el libro clásico de Raymond Williams, por ejemplo, de los años 60. Raymond Williams, un teórico de la cultura muy interesante, inglés. Bueno. Después va a venir una fase en los años, entre los años, ven ustedes el debate, cómo comienza desde aquí, desde el 1871, pasa por Frank Boas y sus discípulos, y llegaba a una fase abstracta, donde los protagonistas son discípulos de Frank Boas. Básicamente, aquí está Ruth Benedict, Margaret Mead, Linton, Herkovich, Lowy, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una fase en la que comienza a entenderse la cultura como modelos de comportamiento, como pautas, como esquemas de vida. Se llama la concepción normativa de la cultura, ¿eh? La concepción normativa de la cultura, que tuvo un éxito fenomenal. Parecía que en los años 50, ya antes de los años de 40, se acabó la polémica sobre la noción de cultura dentro de la antropología cultural americana. Así que todos estamos de acuerdo, qué bien explican lo que es la cultura ahora, como esquema de comportamiento, como pautas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo dándose grandes abrazos. Así que es muy importante entender la escuela culturalista. A ver. Que aparece en los años 30 y que acentúa la dimensión normativa de la cultura. Es decir, aquí lo que se introduce es una concepción normativa de la cultura. Así que todo lo que sea pauta es normativo, ¿no? Modos pautados de comportamiento. Igual es lo mismo, esquemas de vida. Implica que hay una normatividad estereotipada, ¿no? Esquemas, ¿no? Etcétera. Lo que introducen los culturalistas a partir de los años 30. Así que la cultura se va a definir en términos modelos, pautas, parámetros o esquemas de comportamiento, ¿no? Es una teoría que resultó de la convergencia entre la antropología y la psicología conductista del aprendizaje, que en esta época tenía gran hegemonía en los Estados Unidos, el conductismo, ¿no? El conductismo, que estudia los comportamientos de una manera completamente empírica y cuantitativa, ¿no? Resulta de ahí. Fíjense, son discípulos de Boas los que descubrieron esta, los que propusieron esta definición de la cultura. Él decía que era un gran maestro, porque imagínense, Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton, Hercovitz son discípulos de Boas y son los que inventaron, digamos así, lo que hoy lo que entendemos por culturalismo, que hay que entenderlo muy bien. ¿Cómo define la cultura en general? Ellos distinguen, bueno, una cosa es definir la cultura en general, otra cosa es definir una cultura. La cultura en general, mira un poco, todos los esquemas de vida producidos históricamente, explícitos o implícitos, racionales, irracionales o irracionales, no importa, que existen en un determinado momento y como guías potenciales del comportamiento humano. Se entiende muy bien todos los esquemas aprendidos de comportamiento, ¿no? Exacto, pues sería guía. O sea, implícita, no importa, ¿no? Existe como guías potenciales del comportamiento. Perdón, ¿sí? Sería irracional. Que no tiene razón, que racionales sin razón aparente desde el punto de vista de la cultura occidental. Pero es un neologismo, ¿no? Sí, es un invento. Es que a veces irracional, hay psicólogos que no aceptan, por ejemplo, que exista comportamientos completamente irracionales, a no ser que sea loco, ¿no? Que lo había visto. Ah, racional significa que no corresponde a la racionalidad a la alfa privativa, ¿no? No, equivale sin que no racional a la manera como se entiende dentro de la cultura occidental. Esta es la cultura en general. Y una cultura, por ejemplo, una cultura étnica de México, ¿no? Fíjense cómo lo define. Es un sistema históricamente originado de esquemas de vida explícitos o implícitos que tiende a ser compartido por todos los miembros de la sociedad o por algunos de ellos específicamente designados. Hay que entender esto, ¿eh? Es un sistema históricamente originado de esquemas de vida explícitos o implícitos. Piensen ustedes en un grupo étnico cualquiera, ¿no? Yo refiero yo, zapotecos, mixtecos, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿no? Es muy importante qué significa tiende. Significa que no todos los individuos del grupo social considerado comparten la totalidad de los rasgos culturales. No todos los individuos, por eso tiende, nada más. Tiende a ser compartido por todos los miembros de la sociedad. O bien, y lo que sigue está, por algunos de ellos específicamente designados. Así que hay pautas de comportamiento que no son compartidos por todos los miembros de un grupo, sino solamente por un sector muy determinado y específico de ese grupo. Por ejemplo, sacerdotes, médicos, ¿eh? Tienen sus propias pautas de comportamiento. Así que un médico, por ejemplo, está disponible todo el tiempo. Si un enfermo le llama de noche, pues se va de noche. Y supuestamente un sacerdote también. Es decir, que hay grupos especializados de profesionales dentro del mismo, hay un sector dentro del mismo grupo, y por eso este término de que también esquemas de vida compartidos solamente por alguno de ellos específicamente designados, no por todos los miembros, ¿no? Fíjense ustedes que es una definición muy bien estructurada, con razón que se llegó en ese momento a un consenso, que no duró mucho, ¿no? porque allá hasta va a aparecer Clifford Geertz en los años 70 conmigo. Así que todo el mundo de café, que está muy bien, se entiende todo muy bien. Bueno, ¿cómo explican los culturalistas, esta serie de autores, aquí están los culturalistas, ¿no? ¿Cómo explican el carácter estructurado, jerarquizante y selectivo de la cultura? Dice que por debajo de los comportamientos observables existe un sistema de valores característicos compartidos por todos los miembros del grupo considerado. Valores. Aquí hay una influencia de Parsons. Acuérdense que para Parsons tiene una concepción también muy normativa de la cultura. La cultura es igual valores, y de los valores se derivan las normas, ¿no? Valores y normas, ahí está todo dicho. Y hay aquí esta idea, los valores, ¿no?, que están por debajo de los comportamientos implícitos, y que ellos, los culturalistas, lo llaman de diferentes maneras. Por ejemplo, no, premisas no declaradas, ¿no?, categorías fundamentales, o también cultura implícita, ¿no? Bueno, la cultura así definida, bueno, esto dio lugar a lo que, a ver si está de acuerdo, ¿no? No, está ahí. La cultura así definida, ¿cómo se adquiere? Es una teoría bastante coherente y clara, se entiende por qué obtuvo el consenso. La cultura así definida se adquiere mediante el aprendizaje, no importa, formal o informal, por habituación, digamos así, informal, etcétera, etcétera. El aprendizaje va a ser fundamental, y este autor, Linton, define la cultura desde esta perspectiva del aprendizaje, y es una definición muy bien estructurada. Fíjense, una cultura es la configuración de los comportamientos aprendidos y de sus resultados. Ya está, aquí está, de comportamientos aprendidos y de sus resultados, cuyos elementos componentes son compartidos y transmitidos por los miembros de la sociedad. Es una definición famosa de Linton, la cultura, desde el punto de vista del aprendizaje cultural, ¿no? El aprendizaje de la cultura dentro del propio grupo, ¿cómo se llama? Inculturación. Esto es lo culturalista. Pero ellos afirman ya esto que es importante, que el aprendizaje puede producirse también por vía exógena, a través, bueno, en el marco de los fenómenos de difusión o de contacto intercultural, ¿no? Esto es la aculturación. Aculturación. Lo que sigue, las configuraciones culturales ejercen sobre los individuos, a través del aprendizaje, una influencia modelante, cuyo supuesto efecto se denominaba inicialmente personalidad de base, la famosa teoría de la personalidad de base, ¿no? Es decir, una especie de fondo común desde donde emergen las personalidades individuales, que está una errata, dentro de un grupo culturalmente homogéneo. Así que ellos concebían la cultura como una configuración homogénea, ¿no?, que constituía una especie de fondo común del que participaban todos los miembros del grupo. Eso le llamaban personalidad de base. Pero después se le demostró que esa teoría era insostenible empíricamente. Bourdieu, por ejemplo, ahí en esquice, es decir, en esbozo de una teoría de la práctica. De una teoría de la cultura. De la práctica. Demuestra lo siguiente, que haciendo trabajos, trabajos, digamos así, empíricos, encuestas, por ejemplo, resulta que ningún individuo del grupo, digamos así, reúne la totalidad de lo que prescribe el modelo. Entonces van a cambiar. Así que van a decir, no. Entonces, solamente vamos a decir que hay versiones idiomáticas en la utilización de los modelos culturales para cada personalidad. Es decir, que cada individuo no es que tenga un fondo común compartido por todos, un fondo cultural, un modelo compartido por todos. Cada quien utiliza este modelo de una manera particular. Idiomática significa etimológicamente particular, único. Lo propio, particular y único de individuo. Cada individuo, entonces, versiones idiomáticas particulares de los modelos culturales. No es que haya una población tan homogénea que todo el mundo comparta un fondo común. Estadísticamente no se da eso. Resulta que ningún individuo del grupo, o la mayoría del grupo, resulta que no comparte los rasgos, el conjunto de los rasgos culturales que prescribe el modelo. Entonces, abajo la teoría, ¿no? Sí, no se habla más de personalidad de base, que además supone que la cultura está profundamente, que la cultura es totalmente homogénea. Hoy día aborrecemos esa idea, ¿verdad? Ya no existe cultura homogénea. Otra cosa, este es también muy interesante. Según los culturalistas, la actitud de los individuos con respecto a su cultura no es pasiva. Así que aquí nada de Durkheimán, de la teoría durkheimiana de que la sociedad y la cultura ejercen una coacción irresistible sobre los individuos, no. Los individuos, digamos así, son activos con respecto a su cultura. Así que cuidado con que la definición corriente de la cultura en términos de herencia social. Es que nosotros cambiamos la herencia, podemos actuar sobre nuestra herencia cultural. Aquí hay toda una teoría de la dinámica cultural que es muy interesante, ¿no? Así que los hombres no son solamente portadores y criaturas de cultura. Eso es muy interesante. Sino también creadores y manipuladores de su propia cultura. ¿Y cuáles son los mecanismos? La invención, ellos son individualistas, la innovación individual. Es decir, que es uno de los caminos de la dinámica cultural, de cómo cambia la cultura. Pero está el otro mecanismo, la vía de la culturación. La vía de la culturación es tan importante que, fíjate, esta tesis que yo siempre cito y que es fundamental. Cualquier pueblo asume del modo de vida de otras sociedades una parte mucho mayor de la propia cultura que la originada del mismo grupo. ¿Se acuerdan de aquella famosa distinción de Bonfil sobre cultura propia y cultura apropiada? Aquí está diciendo, mire, cualquier pueblo tiene mucho más de cultura apropiada que de cultura propia en un momento histórico determinado. Esto es muy importante. Así que la teoría de este tipo de hibridización cultural, digamos, ya existía mucho antes de Cantillo. No lo inventó Cantillo. Cualquier pueblo asume del modo de vida de otra sociedad de una parte mucho mayor de la propia cultura que la originada en ese mismo grupo, ¿no? Es interesante este hábitus, el hábitus del gran antropólogo que era Bonfil, ¿no? Que en su esquema, sin darse cuenta, reproduce esta teoría perfectamente, ¿no? Cultura propia, cultura apropiada. Por eso, pero gracias al control cultural, es decir, que no es... El poder introduce algo que no introduce es fundamentalista ni nada. Introduce el factor poder, el control. Poder y control, exacto. Claro, uno, el que controla es realmente, eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿quién tiene el control de la cultura? Sí. No el origen en sí, el violín no importa que venga de Italia, ¿no? Lo importante es que lo toquen el gusto. Como si lo apropia, etcétera. Sí, exacto. Después, lo que sí, la concepción normativa de la cultura ha operado por lo general dentro de un contexto funcionalista. Estos son todos funcionalistas, ¿eh? En la época en que el funcionalismo, el estructural funcionalismo de Parton, pero arrasaba con todo. Ha operado dentro de un contexto funcionalista que destaca fuertemente la función integradora de los procesos culturales. Acuérdense que estamos aquí, no se olviden, van a tener todo esto en su computador, no se preocupen. Estamos en la fase abstracta, aquí estamos todavía, la cultura como modelo de comportamiento, y aquí vamos a hacer un corte, porque se va a producir la revolución simbólica después, ¿no? Vamos a hacer un corte y vamos a criticar, ¿no? Vamos a hacer observaciones críticas, estamos aquí. Pero este tema es muy importante, ¿cómo dentro de esta concepción, hasta este momento del triunfo de los culturalistas, cómo se piensa la relación entre sociedad y cultura? Era el vía crucis de los antropólogos. Era el vía crucis de los antropólogos. Hay dos movimientos. Por un lado, la tendencia a acentuar la distinción entre sociedad y cultura. ¿Para qué? Porque había que acentuar la autonomía de la cultura. ¿Y para qué? Porque así la antropología cultural pues tiene un objeto propio y específico, ¿no? Que la objeto propio que lo distingue de las demás disciplinas sociales. Ese era lo que estaba en el fondo. Este es el primer movimiento, el típico de la antropología cultural norteamericana. El segundo movimiento es exactamente lo contrario, que es propio, digamos, de la antropología británica con Malinowski y Radcliffe Brown, ¿no? En que ellos no aceptan la idea de una antropología cultural. Para ellos la antropología es social. Y exactamente lo mismo que cualquier sociología. Y hay toda una tradición inglesa en esta línea. Hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? Así que para ellos, la cultura se estudia con instrumentos sociológicos, como cualquier estudio de la sociología. No hay una distinción radical ni epistemológica entre antropología y sociología. Es la tradición de la antropología social inglesa. Es curioso esto. Pero vamos a ver la primera tendencia. Primer movimiento, tendencia a acentuar la distinción entre sociedad y cultura, con el propósito de acentuar la autonomía de esta última. Fíjense que cuando estudiemos a Alexander, vamos a encontrar una vuelta a esto. Eso va a acentuar terriblemente la autonomía de la cultura. Casi casi va a ser determinante en última instancia de todo. Esto va a ser de vuelta. Así que la autonomía. Esto ya comienza con Boas, que afirma la irreductibilidad de la cultura a condiciones extraculturales. Así que la cultura no se puede explicar ni por el contexto geográfico, ni por el clima, ni por la raza, ni por la estructura económica, etcétera, etcétera. La irreductibilidad ya comienza con Boas. Lo van radicalizando los discípulos como Robert Lowy, ¿no? Que afirma que este famoso dicho en latín, omnis cultura es cultura, que significa toda cultura nace de otra cultura. Esta es la tesis, ¿no? Entonces, esto quiere decir, lo explica así el vivo Lowy, ¿no? Que un hecho cultural determinado debe explicarse cómo, o incorporándolo a un grupo de hechos culturales, a otro grupo, ¿no?, de hechos culturales, o detectando otro hecho cultural a partir del cual se habría generado el primer hecho cultural. Omnis cultura es cultura. Toda cultura nace de otra cultura o de otro grupo, de otras configuraciones culturales. Esta es la tesis de Lowy, ¿no? Krever radicaliza mucho más. ¿Por qué? Porque se apropia de una distinción de Spencer. Spencer distingue en su teoría evolucionista lo que llama evolución inorgánica, orgánica y superorgánica, ¿no? Y sitúa la cultura en el plano de lo superorgánico. Así que la cultura es lo superorgánico. La cultura, por lo tanto, dentro de esta primera formulación de Krever, no solo sería irreductible a los fenómenos biológicos y psicológicos, sino también a los sociales, en virtud de poseer una existencia y una dinámica interna que desborda la escala de los sujetos individuales. Hoy día nosotros no entendemos de esto, pero ellos lo entendían muy bien. ¿Por qué? Porque empobrece enormemente el concepto de sociedad. Resulta que la sociedad es un grupo organizado de individuos nada más, o bien un grupo de personas que han aprendido a trabajar juntos. Qué bien, claro. Por eso dice que la cultura desborda esto, por lo tanto desborda el ámbito de lo social, pero tiene un concepto completamente restrictivo de lo que es lo social. Es igual que, qué sé yo, que un grupo de hormigas o de abejas, así, esa es la grupo organizado de individuos, grupo organizado de abejas, es igual, ¿no? Entonces, esto es Krebs, lo superorgánico. Pues después medio le cayeron encima y mejoró, aquí no está, pero mejoró su teoría. Introdujo un tema que hasta hoy es de gran actualidad, de la emergencia. Es decir, que él afirma, esto no está aquí, él afirma que la realidad se va constituyendo por niveles emergentes sucesivos, ¿no? De tal manera que lo que emerge en un nivel más alto no se explica por el nivel anterior, aunque lo supone. Es la teoría de la emergencia. Así que tenemos como base, digamos así, vamos a suponer una organización biológica, lo biológico. Lo biológico es la base, por ejemplo, de lo psicológico, que implica propiedades emergentes que no se explica únicamente por lo biológico. Y después viene lo social, que tiene propiedades emergentes que no se explica únicamente por lo psicológico. Y la cultura, propiedades emergentes que no se explica. Esta es la idea, ¿no? Y afirma además una cosa muy importante, que se trata de distinciones analíticas, porque son como pisos sucesivos, ¿no? Distinciones analíticas y selectivas. Mejoró su teoría y hasta hoy este concepto de la emergencia, ¿no? Es decir, lo que llaman el emergentismo en la filosofía de las ciencias sociales norteamericanas actualmente, ¿no? Es esto. Así que mejoró su teoría. Bueno, toda esta línea que trata de separar lo más posible cultura y sociedad, pues culmina con Parson y Shields en su libro Hacia una teoría general de la acción. Ustedes saben que es una es un libro de autores varios, y Krugholm es el que hace, dentro de este libro, el que hace la distinción entre sistema de la personalidad, sistema social y sistema cultural, ¿eh? Son sistemas articulados, pero diferentes completamente, ¿no? Esta es la primera gran tendencia, la tendencia a separar lo más posible cultura y sociedad, para que los antropólogos tengan su objeto específico y se distinga de las ciencias sociales, ¿no? Hay muchos que siguen pensando lo mismo. Hay muchos que dicen que no tiene nada que ver la sociología con la antropología, etcétera, etcétera. Hay una pregunta, ¿cuál es la distinción epistemológica? Ninguna. La distinción es de pura tradición disciplinaria, nada más. Es exactamente igual. ¿Qué es lo que dice la antropología social inglesa, ¿no? Aquí está el segundo movimiento, la relación entre sociedad y cultura. La tesis básica es: no hay distinción esencial entre sociedad y cultura. Hay indistinción entre sociedad y cultura. Y el gran teórico de esta posición es Malinowski, justamente, es el padre del funcionalismo, es el funcionalismo clásico, ¿no? Que fue atenuado por Merton. El funcionalismo de Merton implica rectificaciones al funcionalismo riguroso, casi organicista, de Malinowski. ¿Qué hace Malinowski? No solo intenta reconducir la cultura a su base biológica, contrariando el carácter superorgánico de la misma, sino que afirma la indisociabilidad entre cultura y sociedad, y por ende entre análisis cultural y análisis social. Esto afirma. ¿Y por qué? Mira, esta argumentación es perfecta si se tiene en cuenta la definición culturalista, que habla solamente de esquemas de comportamiento, ¿no? Ya ves cómo lo refuta muy bien. Tengan en cuenta la definición de los culturalistas, ¿no? Dice él, la organización social no puede comprenderse sino como parte de la cultura, por la sencilla razón de que aquella, es decir, la organización social, no es más que el modo estandarizado, aquí está la idea del esquema, ¿no? El modo estandarizado en que se comportan los grupos. ¿Entiende cuál es el razonamiento? No puedo. Ustedes están definiendo la cultura en términos de esquemas de comportamiento. Pues bien, lo que llamamos organización social son comportamientos pautados. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre cultura y sociedad? ¿Entendieron el argumento? Esa es la idea. ¿Entendieron bien o hay alguien que no entendió? Además sigue repitiendo lo mismo, ¿no? El carácter concertado del comportamiento social solo puede comprenderse como resultado de reglas, es decir, de normas, la concepción normativa de la cultura, ¿no? El resultado de normas sociales, es decir, de costumbres sancionadas con medidas explícitas u operantes en forma aparente automática. Por lo tanto, Malinowski se ascribe a la tradición antropológica británica que habla de antropología social y no de antropología cultural, y que aborda el estudio de las sociedades arcaicas con métodos sociológicos. Y esto tiene una tradición de la tradición durkheimiana, de los seguidores de Durkheim, particularmente de Mauss, de Marcel Mauss y de Lévi-Brull, estudiar las sociedades arcaicas con métodos sociológicos. Igual, por supuesto, Radcliffe Brown critica acremente la pretensión de construir una ciencia de la cultura independiente o separada del análisis sociológico. Todo esto, si se tiene en cuenta, fíjese que estamos en la definición de la cultura como esquemas, pautas o normas de comportamiento. ¿Sí? Y la argumentación es impecable. Es absolutamente impecable. ¿Sí? Pero esto ya existía también, estamos hablando de los ingleses, de la antropología inglesa, pero antes en Estados Unidos, este autor es muy importante, William Grant Summer, es el que introduce en 1914 el concepto de folkways, sí, las tradiciones populares, por así decirlo, las tradiciones, ¿no? Este autor introduce el concepto de modo de vida. ¿Se acuerdan que dijimos que la idea de modo de vida? Ahí está. Entonces, una gran actualidad también decir que todo el mundo, mucha gente todavía utiliza el concepto, particularmente los ingleses, ¿no? El concepto de modo de vida, la totalidad de los modos de vida, es de cultura, ¿no? Este autor tuvo un discípulo cuyas obras aparecen en los años 30, ¿no? Hacia final. Peter Murdock es un sociólogo. Fíjense su afirmación, según el cual la antropología social y la sociología no son dos ciencias distintas. No son dos ciencias distintas. Dice, en conjunto constituyen una única disciplina. Fíjense. O a lo sumo, dos modos diversos de abordar el mismo objeto, que es el comportamiento cultural del hombre, ¿no? Así que la conclusión es que, miren, los ingleses tienen razón, o la tradición antropológica. Si se define la cultura en términos de modelos de comportamiento, no es posible separar sociedad y cultura. Entonces es el movimiento contrario al anterior. Esta es la famosa historia de que también va a tocar esto Alexander, ¿no? De cómo pensar la relación entre cultura y sociedad. Hay preguntas sobre esta parte, que esta es muy importante todo esto. Bueno, vamos a hacer ahora unas observaciones críticas hasta aquí, hasta este momento, el momento de oro en que reinaban Ruth Benedict, Margaret Mead y compañía, ¿no? Grandes etnólogas, qué varón, ¿no? Impresionante. ¿Cuál es lo positivo que encontramos en esta representación científica de la cultura? La primera cosa positiva que hizo posible, fíjese, la concepción antropológica hizo posible la representación científica de la cultura y puso en crisis las concepciones elitistas y etnocéntricas que dividían a los hombres en pueblos con historia y pueblos sin historia. Es una cita que yo saqué de Amalia Signorelli, que es una antropóloga italiana muy querida. Y esto es obra de la antropología cultural. Por eso hablábamos de inversión copernicana. Cambia completamente. Así que, en todo caso, lo que llamamos Bellas Artes es parte de una de la cultura entendida en estos términos. En segundo lugar, hizo posible la investigación científica en este campo, elaborando instrumentos metodológicos de primer orden. Eso es también es un mérito de la tradición antropológica en materia de análisis cultural, ¿no? El método etnográfico, el trabajo de campo, digamos así, estudiar áreas culturales, áreas de difusión cultural, todo este tipo de cosas, ¿no? Herramientas muy precisas del trabajo de campo, lo que caracteriza a la formación del antropólogo, ¿no? Así que antropólogos sin trabajo del campo, como los antropólogos posmodernos, ¿no? Que solamente estudia los escritos de otros antropólogos para demostrar que ellos hicieron una novela que no responde a la realidad. Bueno, entonces estos sí son antropólogos sin trabajo de campo. Es decir, hizo posible la investigación de este campo. Otra cosa muy importante que en el plano teórico señaló desde el principio el carácter ubicuo y total de la cultura, en oposición a las concepciones elitistas, restrictivas y parcializantes. Aquí la cultura está en todas partes, en esta definición, lo abarca todo. Modelos de comportamiento, lo abarca todo. Este carácter totalizador de la cultura, que la hace coextensiva con la sociedad, tiene por fundamento la dicotomía naturaleza-cultura. Atención que esta dicotomía hoy también está cuestionada, ¿no? Acuérdense de que hay una continuidad, sobre todo en ciertas culturas, las culturas indígenas, ciertas culturas indígenas, entre cultura y naturaleza, ¿eh? Se culturaliza la naturaleza. ¿Conocen ustedes a Descolá? Hay una relación horizontal entre los seres vivos, etcétera, y la, forma parte de la comunidad cultural, la relación con la naturaleza, con los animales, los seres vivos en general, ¿no? Pero bueno, pero estamos haciendo aquí la historia, ¿no? Inicialmente, la dicotomía naturaleza-cultura que constituye el punto de partida de esta concepción antropológica. Bueno, y fue necesario en su momento. Era un requisito indispensable para armar las primeras articulaciones teóricas del campo de la cultura. ¿No? Fue necesario en ese momento. Lo cuestionable ahora. ¿Cuál es lo cuestionable? Hemos llegado hasta aquí. El acierto de esta concepción total de la cultura, no ya parcializante, restrictiva ni sectorial, el acierto es también la fuente de su mayor limitación. ¿Por qué? Porque la antropología cultural clásica no ha sido capaz de definir un nivel específico de fenómenos suficientemente homogéneos que pudieran denominarse hechos culturales, capaces de contraponerse al menos analíticamente a los hechos sociales. Hoy día tenemos ese concepto, vamos a hablar de significados, la concepción simbólica. Eso homogeneiza hasta cierto punto el concepto de cultura. Se trata de lo más de significados, que es el denominador común, significados muy diversos. Vamos a ver esto, ¿no? En la práctica funcionó como sustituto ideológico del concepto marxista de formación social. Era lo mismo que sociedad, que formación social, prácticamente, ¿no? Después, eso explica por qué las definiciones tendían a ser descriptivas por enumeración incompleta de elementos dispares, como la célebre definición tayloriana. claro, como no hay nada homogéneo, no puedo hacer definiciones sustantivas, solamente enumerativas, elementos dispares, ¿no? Y ahí está la célebre definición tayloriana, mete ahí creencias, ritos, hábitos sociales, técnicas de producción y artefactos materiales. Pero sigue la crítica, esto es fundamental. No basta la definición culturalista en términos de modelos de comportamiento aprendidos y transmitidos, incluyendo su solidificación en artefactos. Porque entonces, en la sociedad todo es cultura. La cultura sería todo menos la naturaleza. ¿No? Todo. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, hay modelos de gestión de la práctica capitalista, modelos, por lo tanto, de cultura. Hay modelos de ejercicio del poder político, el modelo neoliberal, por ejemplo, ahí está, es cultura, el modelo, pauta, ¿no? Lo mismo que la modalidad de recurrente, la práctica de la práctica religiosa, por ejemplo. Así que todo es cultura. Entonces, no hay manera de distinguir ni siquiera analíticamente entre cultura y formación social. Así que es el gran problema, ¿no? Hay otras críticas como, por ejemplo, esto: los culturalistas tienden a reificar sus modelos de comportamiento, convirtiéndolos en verdaderos principios de las prácticas culturales, ¿no? Así que están hablando como que da la impresión de que los modelos, qué sé yo, se solidifican y orientan, son los principios de las prácticas culturales, orientan, reificación de los modelos. Esto también es una crítica de Bourdieu, ¿no? Bourdieu lo critica de esta manera. Cuidado con la reificación de los modelos, y este es un gran problema. Vamos a encontrar este problema también en el multiculturalismo. El gran efecto de la teoría del multiculturalismo es la tendencia a reificar las identidades étnicas, culturales, por ejemplo, ¿no? La identidad musulmana, ¿no? Como si no existiera la dinámica cultural o la interculturación. Ninguna cultura permanece, ni siquiera las culturas étnicas o las indígenas permanecen lo mismo. La cultura yaqui de fines del siglo pasado no tiene nada que ver con la cultura yaqui actual. Y esto es lo que no ve el culturalismo y tiene consecuencias graves, hasta en términos de jurídicos, ¿no? En términos de como de derecho a la cultura. Y aún las etnias que han tenido contacto, por ejemplo, con... Eso no existe. No, está, vivimos en un momento en que todas las culturas están en contacto entre sí, ¿no? ¿Sí? Tengo un libro que se llama Hay dos. Un año antes de que llegara a Colón. 91. Y entonces ahí habla, hacía grandes rasgos de que había un flujo entre las culturas, entonces, arqueológicamente, etcétera. Van explicando eso, parece como si fuera un TLC, ahí en, sobre todo en América fue lo que voy a decir. Hay vestigios, animales, de todo ahí de un lado para otro, entonces ahí se puede explicar muchas cosas, como todo el chocolate entre los incas y los mayas, etc. Está muy interesante. Sí, aquí conocemos muy bien, y todo el contacto cultural, el gran flujo. Sí, o sea, lo comercial del Soconusco hacia Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vemos como si estuvieran fijos ahí nada más en estos terrenos. Exacto. Y jurídicamente trae problemas, porque los Estados Unidos, por ejemplo, resulta que el Estado norteamericano, a las tribus originarias en Estados Unidos le concede de tierra. Pero esas tribus originarias ya no existen más, entonces van ahí a pedir tierra a los que son descendientes de las antiguas tribus y tienen que probar que siguen siendo tribus. No. La solidificación, ¿no? Así que el derecho, bien. Y esto pasa igual aquí, me acuerdo todavía ahí en culturas populares, ¿no? Me acuerdo todavía cuando los indígenas de Oaxaca, por ejemplo, que son, que no tiene nada que ver ya con los indígenas originarios, y que son albañiles que trabajan, se viste de repente, visten sus ropas, ¿eh? Y van a pedir apoyo. Ya cultura popular, bueno, es muy interesante todo eso. No, tienen que demostrar que siguen siendo grupos étnicos. No, pero por y ya están urbanizados. Los indígenas, de todos los enclaves indígenas de la Ciudad de México, han cambiado fundamentalmente su cultura. Ellos mismos, los mayos que trabajan. Así que lo que hay que quitarse de la cabeza es la idea del fijismo, del esencialismo cultural. Muchos piensan románticamente que las culturas indígenas siguen inmutables. Entonces hay que tener una mentalidad procesual, la cultura como proceso permanente y no la cultura resultado. Esto va a ser una lección. Tenemos que ver la cultura como proceso permanente. Bueno, otra cosa muy grave, pero hasta cierto punto entendible, ¿no? Los culturalistas no consideran los efectos de la desigualdad social y por lo tanto de la cultura de clase sobre el conjunto de la cultura. Pero claro, se les puede perdonar un poco hasta cierto punto porque ellos tratan culturas originarias con muy poca división de trabajo, con muy poca compleja, no muy compleja, etcétera, etcétera, donde las culturas de clase no están muy marcadas todavía. Pero así todo, cuidado cuando trasladamos los esquemas, digamos así, de análisis a sociedades occidentales, ¿no? Cuidado que ahí la estructura de clase y los fenómenos de poder son absolutamente decisivos. Impacta, digamos así, la cultura. No puedo estudiar la cultura sin el poder. Bueno, estas son. Estamos entonces, volvamos hacia atrás. De ser y con otra idea. ¿Cómo no colocó? Acabamos de estudiar esto. Acabamos de contraponer, fíjese, aquí está el culturalismo y acabamos de contraponerle Malinowski. Que como lo que retoma Malinowski es la. De la definición tayloriana, la idea de herencia. Y fíjense cómo define la cultura Malinowski: conjunto de respuestas institucionalizadas a las necesidades primarias y derivadas del hombre. Las necesidades primarias son las que responden a necesidades de base orgánica, ¿no? Por ejemplo, la pulsión sexual, ¿no? Y la institución del matrimonio pues responde a las necesidades de primarias. Las derivadas son aquellas que se construyen suponiendo ya las instituciones primarias, ¿no? Suponiendo ya dadas las respuestas, digamos así, a las necesidades primarias, las secundarias. Por ejemplo, la institución escolar es secundaria porque no siempre existió la escuela tal como la conocimos ahora. Se resolvía de otra manera, digamos así, la necesidad del aprendizaje. Fíjense un poco en este cuadro, lo que vamos a ver ahí, aquí, la semiótica y estructuralismo, ¿no? Esto de Saussure va a dar por resultado básicamente Lévi-Strauss. Vamos a estudiar, aquí está ya anunciado lo que vamos a llamar el giro estructuralista en el análisis de la cultura. Y hay un filón marxista, vamos a estudiar Gramsci, la cultura como ideología, como concepción del mundo, que genera la teoría crítica que nos vamos a estudiar, pero sí, vamos a estudiar, esto no está en nuestro programa por olvido y por omisión, los estudios culturales de la Universidad de Birmingham. Esto sí lo vamos a hacer, ¿no? Y hasta allá tenemos quien va a ser nuestro expositor. Bueno, así que estamos aquí. Dijimos con, fíjese, con Ruth Bennett y Margaret Mead, con los culturalistas se llegó a una especie de gran descanso, de gran consenso. Ya se resolvió el problema de la cultura, ya no hay debate. Después de un acre debate, digamos así, a partir de que duró medio siglo, fíjese, desde aquí hasta aquí, un gran debate sobre la cultura en el ámbito de la antropología cultural norteamericana. Pero les duró poco el consenso y la paz teórica, ¿no? Porque SAS en los años 70 al comienzo aparece la fase simbólica, aparece Clifford Geertz, y un alemán que se llama Schmidt, que para mí es mejor todavía que Goethe, pero escribía muy mal, es importante la escritura, ¿eh? Así que los trabajos de ustedes, sus tesis, sus libros, ¿eh?, van a tener difusión si ustedes son muy buenos en taquita y saben escribir muy bien. Porque el del alemán aquí, que dice casi lo mismo y mejor resulta que él no vendió nada, no se difundió su teoría. En cambio, Chris Fourier, un excelente escritor, y su libro se vende como pan caliente, ¿no? Así que eso es muy interesante. Así que, pero el autor fundamental de esta ruptura va a ser Clifford Geertz. Así que ya estamos adelantando en este cuadro más o menos lo que vamos a llamar el giro estructuralista. Ya vamos a esta tradición marxista en los estudios culturales británicos, que tiene una gran actualidad porque hay autores latinoamericanos que pretenden que ya existe una escuela latinoamericana de estudios culturales. Y cuando una vez un poco esta gran novedad, pues resulta que lo que hace es vulgar antropología de la cultural, ¿no? Pero aplicada a su sociedad, esa diferencia, Gilberto. Bueno, aplica a la antropología sociedad. Es exótica y ellos hacen. Bueno, los estudios culturales se aplican a la sociedad de uno. Pero es diferencia de nosotros. Pues desde hace rato, antes de hace eso, se hace antropología en el mundo occidental. Eso se llama estudios culturales. Hasta la antropología del metro. Es la única diferencia. El lugar. Y sin embargo, no lo llaman estudios culturales a la manera de Birmingham, ¿no? Bueno, no, pero eso no es Birmingham, estudios culturales. Bueno. Antropología y sociología. Aquí ya adelantamos de alguna manera. Es después de esto, estos crearon. Vamos a ver un poco esta revolución simbólica. Y ya se. Fundamentalmente, ya no se habla de. Así que se supera todos los problemas del culturalismo, porque ya no se habla de pautas de comportamiento en general, sino de pautas de significado, es decir, de organización social del significado. Hay una restricción, hay una concepción especializada de la cultura, ahora ya sabemos, digamos así, cómo la cultura tiene que ver con la presencia social de símbolos, la concepción simbólica de la cultura. Vamos a hablar entonces de pautas culturales, de pautas simbólicas, de la presencia de los símbolos en la presencia de símbolos organizados en una sociedad. Pero ustedes, no es lo mismo pautas de comportamiento que pautas de significado. Es la revolución simbólica que introduce Clifford Geertz, ¿no? Aquí. Veamos un poco aquí lo que pasó antes de seguir adelante. Clifford Geertz, atención, que fue discípulo de Parsons, ¿no? Así que acuérdense la teoría en Parsons, la teoría del sistema cultural, del sistema cultural que se basa fundamentalmente en cómo funcionan los valores y las normas. Eso es lo esencial de la teoría de la cultura, de Parsons. Y eso se da en contextos tradicionales o en contexto de modernización. Por eso la famosa tipología entre universalismo y particularismo, ¿no? Así que los valores y las normas funcionan o en situación particularista, que es propio de las sociedades preindustriales, o en situación universalista, que es la sociedad moderna, la modernidad. Además, Clifford estuvo influenciado por la hermenéutica de Ricoeur. Así que él habla de concepción semiótica, pero no sabía nada de semiótica. Lo único de semiótica que conocía era Ricoeur. Tenía su concepto. Acuérdense que él define su antropología como antropología interpretativa, pero lo interpretativo se reduce a Ricoeur y ni siquiera aplica a Ricoeur literalmente, ¿no? Era un poco vago su interpretación, por ejemplo, la pelea de gallos en Mali, no Bali, tiene nada que ver Bali, con Bali, Bali, Bali, perdón, no tiene nada que ver con Ricoeur. Este es Parton. Es el que introduce la famosa definición de la cultura como telaraña de significado. ¿Te acuerdas, no? Primer capítulo clásico, la cultura es como una telaraña de significado, en la cual todos los hombres están atrapados ahí dentro de esa telaraña de significado, ¿no? Es una metáfora muy feliz, que bien explica, como todos nosotros estamos atrapados en una telaraña de significados compartidos, ¿no? Que vamos a explicar, no son solamente normativos, puede ser informativo, también la cultura no es solamente normativa, es nuestra crítica a la concepción de Levi-Strauss y a toda la tradición de la normativa de la cultura. Lo que compartimos no son solamente normas, también comportamientos, saberes, conocimientos, saberes no normativos, son saberes, conocimientos, además de eso lo prescriptivo, ¿no? Pero solamente es una parte de los significados compartidos. Vamos a criticar después de eso. Entonces, telaraña de significado. Estupenda metáfora, por eso yo que es tan bien, escribe tan bien y es un muy buen ensayista. Esto me impacta, me dice, ¡ah, caramba! ¿No? Así que dice, cuando estudio la cultura no me estoy viendo ahí como, qué sé yo, como alguien que hace estadística y estudia comportamientos de estadística a gran escala, me veo más bien como, como alguien, digamos así, que está dentro de una telaraña de significado y que trata de descifrar, de descodificar esos significados, ¿no? Pero esto es una imagen. Su definición más formal está aquí. Estructura de significados, de significación socialmente establecida. Estructuras de significación, podríamos decir, la organización social de los significados, no ya de todos los comportamientos, de los significados, acuérdense, ¿eh? Dice, la estructura de significación socialmente establecida. Esto está en la interpretación de la cultura. Si vamos a ver después más ampliamente esta concepción simbólica de la cultura, cómo hay que rectificar, aquí también hay problemas, pero es fundamental, esto es fantástico, hasta hoy es la concepción dominante. En cualquiera de sus versiones es la concepción dominante de la cultura. Ya aquello de Clifford, fíjate bien, aquello de Malinowski, acuérdense. Esta definición ya nadie sostiene. Así que fíjense bien, cuando ustedes encuentran una definición de la cultura como conjunto de respuestas a las necesidades de adaptación, etcétera, etcétera, es una de las concepciones no hegemónicas de la cultura. Por ahí hay un libro que les voy a dar de un argentino que estuvo en el Colegio de México, no me acuerdo cómo se llamaba, que inicialmente definía la cultura en estos términos. No se olviden nunca que es una manera de construir el concepto de cultura. No es que eso no sea válido, que exista una sola verdadera definición de la cultura. Algo que tenemos que aprender es que el concepto de cultura, como muchos conceptos en ciencias sociales, es un concepto construido. Sirve como marco analítico para analizar determinado orden de fenómenos, pero nada más. Pero es construida, es una definición construida. En ciencias sociales, en antropología, rara vez existen definiciones sustantivas. Yo defino funcionalmente lo que es una mesa o una silla. Las definiciones generalmente son construidas y sirven más bien como elementos analíticos para orientar una investigación, ¿no? Así que hay una manera diferente de construir la teoría de la cultura, esta definición de Malinowski, que ustedes van a encontrar y ya saben orientarse. Es que se orientan, adoptó la teoría de Malinowski. Pero actualmente la concepción que prevalece es esto, ¿no? No es esto. Es lo de Clifford Geertz. Bueno, en los años 70 y hasta los 80, por 10 años, hegemonía absoluta. Otra vez aquí, gran consenso, gran paz espiritual. Ya no hay, ya ahí está. Además, ustedes conocen, han leído el libro de Clifford Geertz. Qué bien escrito está. Nunca vino a México. Es muy corto. Él quería, está viejito ahora, quería conocer México, pero nunca tuvo la oportunidad. Pero fíjense su influencia, cambió completamente la orientación de los estudios de en antropología. Pero como siempre ocurre y me va a ocurrir a mí, etcétera, etcétera, siempre tuvo alumnos brillantes, pero que lo contradijeron y hasta lo convirtieron en estos asuntos. James Clifford y Marcus George, ¿no? Son antropólogos posmodernos, ¿no? Resulta que critican, pero sangrientamente, a su maestro. Sí. Lo critican sangrientamente, introduce lo que se llama la quítele esta S, es deconstruccionista. Eso ya está admitido por el diccionario La Real Académica, ¿no? Un término introducido ahí en español recientemente. Crítica deconstruccionista del concepto de cultura. Vamos a ver un poco esto. Pero antes de esto, ya fíjese bien que hay un problema. Bueno, vamos a ver esto en la parte crítica, ¿no? Vamos a ver la teoría de James Clifford y Margaret, famosa antropología postmoderna, que nos hace trabajo de campo y nos critica todos los libros de antropología. Así que estamos aquí entonces. La obra de Clifford Geertz puede llamarse Fase simbólica en la formulación del concepto de cultura. Así que la cultura se reduce al ámbito de lo simbólico. En esta perspectiva, la cultura es vista como un texto. Fíjense, esto es muy importante, ¿eh? Esto es Clifford Geertz. La cultura se ve como un texto que el antropólogo se esfuerza por interpretar, un texto escrito por los nativos. Que el antropólogo se esfuerza por interpretar, por más de que no pueda, no puede prescindir de la interpretación de los nativos. Por consiguiente, el saber antropológico consiste en una interpretación de interpretaciones. Aquí falta conmigo. Bueno, voy a corregir después. Esta tesis tiene implicaciones que ustedes ni se dan cuenta. Implica estudiar la cultura solamente en términos objetivos, es decir, las manifestaciones objetivas de la cultura. Aquí nos cabe estudiar la forma interiorizada de la cultura. Aquella famosa distinción introducido por muchos, pero sobre todo por Bourdieu, entre formas objetivadas e interiorizadas de la cultura. Aquí no. Él odiaba lo que llamaba el mentalismo. Dice, la cultura en la mente o en los sujetos, yo esto no tengo manera de estudiar, no lo veo. Por lo tanto, lo observable, el texto cultural, que es el texto escrito, ejemplo, una pelea de gallos, ese es un texto cultural que descifra, digamos así, el antropólogo por encima del hombro del nativo. Esa es la idea que él tiene, ¿no? Esto es altamente cuestionable, que sea solamente eso, la cultura. Así que ignora completamente la dimensión subjetiva, la interiorización de la cultura. ¿Y cómo analizar esto? Así que esta es la famosa... Bueno, esta concepción que dije yo, absolutamente hegemónica a lo largo de los 70 y de los 80, fue sometida a una cerrada crítica deconstruccionista por la llamada antropología posmoderna. ¿Cuál es el argumento de los posmodernos, ¿no? Hubo un tiempo que hasta en México todo el mundo se pensaba posmoderno. Entonces, estos autores consideran que el concepto de cultura, irremediablemente ligado a la modernidad, no puede menos que estar implicado en la crítica de la modernidad. Y tiene que correr la misma suerte que la modernidad. Así que dicen, nosotros somos posmodernos, porque hemos desconstruido la modernidad y hemos criticado la modernidad. Resulta que la teoría de la cultura, la idea de descubrir al otro, etcétera, en términos objetivos, es propia de la modernidad, y su pretensión de manejar un saber, digamos, de la su pretensión de un saber capaz de comprender objetivamente una totalidad y sobre todo al otro, es la razón fuerte, ¿no? Ah, pues resulta que el filósofo postmoderno Batimó ya criticó esto: no hay saberes fuertes, solamente el saber débil. Por lo tanto, fuera la teoría, digamos así, de la cultura de Clifford Gale, que pretende describir objetivamente un texto cultural, como la pelea de gallos en Bali. Entonces, este es el primer argumento. Somos posmodernos. El concepto de cultura que está implícito en la teoría de ayer viene de la modernidad. Nosotros criticamos la modernidad y, por lo tanto, también el concepto de cultura. Pero ¿qué es lo que fundamentalmente critican en la teoría? El concepto de cultura como totalidad coherente. Este es una especie de herejía para los posmodernos. Todo está fragmentado, quebrado, no existe nada homogéneo, no hay un piso firme, una estabilidad social, ya no existe eso. Como diría Bauman, todo es líquido, no hay nada firme, todo está quebrado. Eso es de totalidad coherente. Esto está implícito, claro, en el todo complejo. Le dije que el todo complejo tiene una terminología alemana que viene de Klemm, 2M, Klemmer, que es maestro de Taylor, ¿no? El todo complejo era una totalidad articulada, era la concepción total de la cultura, ¿no? Y también está implícita en la idea de interpretación profunda de Gale, porque, por ejemplo, en su interpretación de la pelea del gallo, pues resulta que él pretende que está describiendo objetivamente un texto cultural escrito por los nativos, ¿no? ¿Estamos? Bueno, resulta que esto que está suponiendo, la proyección etnocéntrica de la razón fuerte, ¿quién está aquí? Batimo, el famoso filósofo italiano posmoderno, desconstruccionista también, ¿no? Así que, ¿qué es la razón fuerte? Esto es una pretensión racionalista de la modernidad occidental. En su pretensión de lograr un conocimiento totalizante del otro, que es lo que hace el antropólogo, ¿no? Vean ustedes su argumento. Así que esto implica la razón fuerte, digamos así, del proyecto racionalista europeo. Y nosotros justamente desconstruimos esa teoría, somos postmodernos, no existe eso. Así que solamente, como decía Foucault, existe guerrillas teóricas. Pues ya las grandes teorías y los grandes relatos pasaron a la historia, ¿no? Solamente se olvida los nuevos grandes relatos, como el gran relato del neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Además, fíjese el argumento de este loco el otro es opaco e inconocible, no podemos conocer al otro, de modo que la descripción de su sistema cultural solo puede ser una conclusión arbitraria y etnocéntrica del antropólogo a través de la escritura. Así que le dice: maestro, todo lo que dijiste ahí en la pelea de gallo, etcétera, es una cosa tuya, porque resulta que tú no puedes conocer al otro, digamos así, de la república en aquella época de Bali, ¿no? No puedes, es cierto, porque no podemos conocer al otro. Entonces, ¿qué es solipsismo? ¿Qué es esto? No podemos conocer al otro. Esto es lo más grave. Aquí está el relativismo cultural absoluto, radical, que se autodevora. El otro es opaco. Por lo tanto, la descripción de su sistema cultural solo puede ser una construcción arbitraria y etnocéntrica del antropólogo a través de la escritura. Por lo tanto, en este caso, el antropólogo, ¿no? Tu maestro, Clifford Gay, que me enseñaste antropología, me hiciste hacer trabajo de campo. Por lo tanto, lo que hiciste tú es lo que exactamente lo que hace un novelista. Exacto, ¿no? O el historiador que narra en tercera persona. La narración, los libros de historia siempre se escriben en tercera persona. ¿Cómo se llamaba aquel texto clásico de historia en México? El autor este clásico. No, otro. Uno más clásico todavía, más conocido. Siempre en tercera persona. ¿Qué es lo que hace la tercera persona? Esconde la interpretación del sujeto de enunciación, ¿no? Es decir, que nunca va a decir un historiador, nunca dice, según mi interpretación, según mi manera de ver lo que ocurrió, la Revolución Francesa realmente significó esto y esto. No, habla en tercera persona como si fuera obvio, como si los acontecimientos históricos pues estuvieran ahí danzando solitos. Sí, ¿no? Son independientes. Independientes. Entonces, lo que hace el antropólogo es que narra en tercera persona, ocultando al sujeto de enunciación, que es el verdadero artífice de la supuesta coherencia de los significados y de los hechos culturales. Así que los antropólogos son novelistas. Es por la propia subjetividad del propio antropólogo. Exacto. Son todos novelistas, porque no puedes conocer al otro y mucho menos describir su cultura y pretender que esa cultura está integrada y constituye. Eso es invención literaria. Funciona exactamente como un novelista el antropólogo, ¿no? Por lo tanto, James Clifford introduce el primado del yo narrador en la escritura antropológica. La consecuencia obvia es la pérdida de confianza en la objetividad de la investigación antropológica. Entró en crisis la antropología ahí, ¿no? Entró, realmente los posmodernos hicieron esto, metieron en crisis el concepto de cultura dentro de la antropología. Pero que voy a decir que justamente en ese momento resulta que el interés por la concepción simbólica de la cultura se extiende al resto de las ciencias sociales y se produce el giro cultural. Eso es muy interesante, ¿no? Ellos se entierran a sí mismos, entierran su objeto de estudio, pero lo retoma la ciencia política, la ciencia de la comunicación, la sociología, la historia, retoma la concepción simbólica de Dios, ¿no? Así que esto es escrito. Ya ven ustedes por qué Clifford Gale, pues resulta que se dedicaba a estudiar la escritura de los antropólogos. No está ahí. Es Derrida. No. Derrida. Ricoeur era antes, es la interpretación. Pero Ricoeur también criticaba esta forma de no poder interpretar al otro porque está la misma subjetividad introducida en el que eso está interpretando. Sí. No, no tanto eso, pero no, es postestructuralismo. Vamos a estudiar después el postestructuralismo, aunque sea rápidamente, ¿no? Aunque no podemos ser tan analíticos que no vamos a terminar el curso. No, para algo de razón tienen, sin duda. La cosa es que lo ponen como ya el fin, bueno, de la historia, el fíjate fin de lo todo, que. Ya me escribo, me acuerdo que, no me acuerdo en qué universidad tú andaba. Entonces le dijeron: mire, esto es relativismo radical, ¿no? Así que lo que debes hacer es. Mira, entrega tu cubículo, pídele a tu secretaria que apague las luces y pues y vayan a estudiar en otra parte, porque aquí hacemos trabajo de campo en tu departamento de antropología. Esa es una anécdota, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver las observaciones críticas aquí, ¿eh? En esta. Fíjese que la deriva, ¿no? Qué interesante. Siempre se llega a una especie de consenso y de resolución que todo el mundo está tranquilo y de repente aparece alguien que descompone completamente el panorama. Igual nuestra concepción, ¿sí? Sí, hubo una propuesta después postmoderna, o fue solo crítica así puro, o sea, no sé, hubo una contrapropuesta, un modelo, o solo hay una crítica y ahí muere. Sí. Lo vamos a ver después, pero a través de otro autor. Los postmodernos. A través de la contracrítica. No, pero la proposición de los postmodernos. Sí. Están negando todo, ¿ok? Sí. No hay ninguna cultura integrada fuera las monografías de. Es decir, no tiene ningún sentido la monografía clásica de Ruth Benedict y de Margaret Mead. Las culturas son contradictorias, fragmentadas, etcétera, etcétera. No hay ningún, ninguna articulación. Esta es básicamente la posición en materia de cultura, ¿no? Son descripciones. Todo es, todo está fragmentado, todo es, todo es hasta cierto punto líquido, aunque esta metáfora es metáfora en, en Bauman, ¿no? Pero es muy interesante. Pero son los estudios culturales actuales, que no son los de Birmingham. No, no, no, claro. Pero es eso, lo que es pura descripción de este. Sí, lo vamos a ver después. Prácticas culturales. Lo vamos a ver a través de otros actores, de la contracrítica de otros actores. Porque si se pero ya no es lo actual. Es decir, esta propuesta, algo tienen que hacer. Esta propuesta actualmente ya no, ya no es la actualidad. Pues, no, pero es para que no vaya a pensar que la, la, la posmodernidad es lo último, se ha ido. Trabajan los pasado a otra cosa. Las culturas de masas, es la manipulación, pero ni eso ya. Sigamos entonces, así que la definición, bueno, vamos a las observaciones críticas. Y ahora la industria, ay Dios mío, falta el tiempo, tenemos que terminar rápido. La definición de la cultura en términos simbólicos como telaraña, telaraña de significado o estructura de significación socialmente establecida, fíjense ustedes, tampoco toma en cuenta los fenómenos del poder y de los conflictos sociales. Clifford Gale. ¿Sí? Por lo que puede ser tachada como idealista. Pero para ellos es así. Por eso John B. Thompson, que es un actor muy importante que ustedes manejan, ¿no? Rectifica, rectifica la definición de Clifford Gale en su libro Ideología y Cultura de la siguiente manera. Dice, acepta la concepción simbólica, por supuesto, ¿no? Pero completa o rectifica la definición de Gale de esta manera. Dice que el análisis cultural es el estudio de las formas simbólicas, y explica qué entiende por formas simbólicas: acciones, objetos, expresiones significativas de diversos tipos. Estudia las formas simbólicas, aquí viene lo nuevo que no está en Clifford Gale, en relación con contextos y procesos históricamente específico. Ah, esto cambia. Porque John B. Thompson es marxista. Viene de la tradición marxista inglesa, la izquierda inglesa, ¿no? Ah, esto ya es una novedad. Contextos y procesos históricamente específicos y socialmente estructurados. Ah, aquí está la estructura de clase. Y socialmente estructurados. Claro. Por medio de las cuales se producen, transmiten, reciben tales formas simbólicas, ¿no? Bueno, otro problema, ya le dije a ustedes, otro problema en la concepción de Clifford Gale es este: la idea de que la cultura debe leerse como un texto escrito por los nativos y que el antropólogo descodifica o interpreta por encima del hombro de los nativos, ¿no? Esta idea básica. Esta manera de plantear las cosas reduce la cultura a sus formas objetivas observables y no permite establecer la distinción fundamental entre formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura. Hay que tener en cuenta esto. Nosotros vamos a estudiar la concepción, una concepción de la cultura, ¿no?, en que va a criticar a Gale desde este punto de vista y va a introducir, va a presentar una estupenda teoría de las formas de interiorización, digamos así, de la cultura. Por lo que toca a los planteamientos de James Clifford, su posición fue criticada por su radical relativismo. Aquí el relativismo es radical, y su solicismo, su extremo solicismo, pues no podemos conocer al otro, pues en ningún caso, ¿no? Pues entonces, ¿qué? Yo solito. Solipsismo viene de ahí. Y ¿qué ha llevado a la crisis de identidad de la antropología cultural norteamericana, que parece prolongarse hasta nuestros días? No se ha recuperado, ¿no? Se limita a la descripción. Así que parece el mito de Edipo, ¿no? Matar a su padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero paradójicamente, en el mismo momento en que se declara esta crisis, y a pesar de esta crisis, la concepción simbólica de la cultura se libera del monopolio de la antropología y se produce lo que más adelante llamaremos giro cultural en el conjunto de las ciencias sociales, ¿no? Así que lo que pasó es que, bueno, es decir, qué bueno, ustedes tenían antes el monopolio del estudio de la cultura, pues ahora resulta que se desvaneció, se hizo humo el concepto de cultura, ustedes mismos desconfiaron, digamos así, el concepto de la cultura. Bueno, nosotros retomamos la bandera, ¿no? Y nos interesa, aunque esté en ciencia política, en todas partes, giro cultural, digamos así, en el conjunto de las ciencias culturales que vamos a estudiar ahí, ¿no? Muy bien, entonces esto es recién, fíjense, es de la, son las vicisitudes de la formación del concepto de cultura en la antropología y particularmente en la antropología cultural norteamericana, ¿no? Así que este esquema, básicamente. Nos falta entonces, bueno, el funcionalismo inglés vamos a pasar por alto, solamente una rápida alusión hicimos a la teoría de Malinowski, ¿no? Vamos a hacer, eso sí, vamos a estudiar muy bien la, lo que vamos a llamar el giro estructuralista, el giro estructuralista en el estudio de la cultura. Vamos a encontrar a Lévi-Strauss, que van a ver ustedes, va a definir la cultura en términos de reglas. Va a ser la presencia o la ausencia de reglas lo que va a definir, digamos así, la distinción entre naturaleza y cultura. Esto va a ser Lévi-Strauss. Después vamos a ver el filó marxista. Necesitamos, para entender los estudios culturales, algo sobre Gramsci, solamente Gramsci. Lo voy a mandar, lo que yo tengo en mi computadora sobre Gramsci, es parte de mi libro, no de mi antología, para que entienda muy bien la mayoría de los planteamientos que son gramscianos hasta cierto punto, no de la escuela de los estudios culturales de Birmingham, que como ustedes saben desapareció, ¿no? Lo desaparecieron porque quisieron institucionalizarlo, convertirlo en departamento de estudios culturales de la Universidad de Birmingham, y dijeron, ah, no, nosotros no. Nos gusta trabajar independiente y libremente a la sombra de ustedes, pero como trabajamos hasta ahora, si no institucionalizan, se acabó, nos van a poner programas de estudios, etcétera. Hasta ahora investigábamos muy libremente, los alumnos hacían sus investigaciones, inventamos para ellos una revista especial donde publicaban sus investigaciones, era la manera de trabajar, ¿no? Con una libertad pero impresionante, ¿no? Y casi siempre en línea marxista, a través de Gramsci, ¿no? Y además recuperando lo que se consideraba muy poco significativo en términos de análisis cultural, ¿no? Así que estudiar, qué sé yo, los jeans, etcétera, etcétera, la Coca-Cola, parecía muy poco interés, ese tipo de cosas, ¿no? Lo insignificante, aparentemente, ¿no? Tenía una manera, además, una libertad absoluta, que le daban elementos básicos, digamos así, conceptualizaciones de marxismo y de Gramsci, etcétera, y decía, investiguen, lo importante es investigar, métanse a investigar y a escribir, y le publicamos, y libremente, y esto fue muy interesante, esto suponía que no perteneciera a un departamento de estudios culturales con programas, evaluaciones, rendición de cuentas, evaluaciones a través de computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no. Dijeron, no, así no trabajamos, no es nuestro estilo de trabajar. Nosotros una enorme libertad, así como se acuerdan, vimos en la epistemología la teoría de Feyerabend, ¿no? Contra el método. No, ustedes utilicen los métodos que les interesan, y a sus alumnos. en la época de oro era eso, ¿no? Y hubo una fecundidad, pero una explosión. Esta escuela se propagó sobre todo a Canadá, en Canadá y en Australia, no tanto en los Estados Unidos, que los odiaban. Los antropólogos de este gringo los odiaban porque decían que hacían un tipo de sociología continental, que eso de andar nombrando a Ramsey y al marxismo y compañía, eso era continental, no es lo propio de nuestra, que no fue bien recibido en los Estados Unidos, pero se quedaron con el nombre. Sí, se quedaron con el nombre para hacer vulgar análisis cultural, además en términos periodismo de periodismo cultural. Puede haber, con esto hemos terminado ya esta parte. Acuérdense que estamos en esto, división, aparente división de trabajo entre antropología y sociología, ¿no? Acabamos de ver lo que hay en esta, en qué acabó esta división del trabajo, cómo al final ya incluso se cuestionó, cómo la antropología cultural británica cuestionó, digamos así, la separación, esta división del trabajo entre antropología y sociología, ¿eh? Esta es la primera parte. Ahora vamos a tener que entrar a los giros, el giro estructuralista, el giro cultural en las ciencias sociales con Alexander, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿La dicotomía entre naturalismo y cultura persiste hasta nuestros días en el concepto cultural? No, esta no está en mi tema, es que hay una cosa muy interesante. Se ha introducido lo que se llama el imaginario ecológico. El imaginario ecológico, en términos de Durán, implica un esquema horizontal entre todos los seres vivientes. Contrario al esquema, al imaginario bíblico y bueno, industrial y neoliberal, ¿no? ¿Se acuerda que en la Biblia hay una jerarquía lineal, ¿no? Así que aquella idea famosa en el que está ahí en el Génesis, así que cuando cometen su horrible pecado nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Dios los echa y le dice, bueno, váyanse, salgan de aquí, cultiven la tierra con el sudor de su frente, hay toda una cosa, es muy interesante. Es como si la tierra fuera objeto, digamos así, de explotación nuestra. Dios nos dio para explotar, para sacar recursos de la tierra. Entonces hay toda una especie de imaginario horizontal, así que Dios, vertical, ¿no? Dios, el hombre, todo tiene que estar al servicio del hombre. Dios, el hombre. Digamos así, los seres, después vienen los animales, después las plantas, etcétera, etcétera, y hay toda esta línea, ¿no? Y la tierra se nos dio para ser explotada por nosotros dentro de este imaginario que tiene 10.000 años de existencia. Y viene ahora un imaginario horizontal que introduce, que poco a poco comienza a generalizarse, en la que sentimos una especie de fraternidad con los seres inanimados. Ya existe una ética en este sentido. Los filósofos comienzan a hacer una ética de tipo ecológico, ¿no? Y lo que Decolá pone de relieve es cómo para muchas culturas indígenas, y él estudió sobre todo, hizo trabajo de campo en el Ecuador, nos habla de memoria, ¿no? Existe una especie de fraternidad horizontal de los hombres, digamos así, con los animales y con el medio ambiente, por lo tanto forma parte de la cultura. Bueno, ya no hay una distinción estricta y radical entre naturaleza y cultura, pero esto implica reformular completamente el paradigma sociológico e introducir como el gran sistema inclusivo, el sistema, digamos así, ecológico, la biosfera, el sistema de la biosfera contiene los demás subsistemas, incluyendo al sistema económico que está dentro y no al revés, y son las leyes de la biosfera, son las leyes del sistema las que deben dominar a las leyes de los subsistemas y no al revés. Lo que hacen los economistas piensan que ellos son del sistema y todo lo que no sea sistema económico le llaman exterioridades. La ecología y demás cosas son exterioridades, eso no entra en mi esquema. Así que hay un cambio radical en nuestra manera de percibir las cosas, así que tenemos que reconstruir todo nuestro paradigma en ciencias sociales en función de que estamos incluidos en un sistema englobante con capacidades limitadas que se llama el sistema de la, como dije, de la biosfera. Algunos comentan una imagen que se llama como la nave azul, algo así, y hay algunos filósofos de la naturaleza, contrario a lo que decía Kant, que no existía eso. Está un filósofo que se llamaba Arménes y tiene algunos libros relacionados con esto. Sí, está muy bien, pero la otra imagen es muy interesante. La economía es como, ¿cómo diría? Es una especie de cuadrado, algo que está dentro de un círculo muy amplio de capacidades limitadas, ¿no? En términos de recursos que aporta la economía y en términos de depositorio de desechos, capacidad limitada a la biosfera. Y adentro hay un cubo que sería la economía, chiquito inicialmente. A fines del siglo XIX no había problema, así que podíamos explotar hasta salvajemente la naturaleza, pero el cubo era muy chiquito en relación con el gran círculo de la biosfera. Y se supone que la sociedad, y particularmente la economía, ¿no?, ¿qué es lo que hace con respecto a la biosfera? Extrae recursos naturales. Primer gran uso. Y esos recursos son limitados. La biosfera no tiene capacidad infinita. En segundo lugar, se utiliza la biosfera como basurero, como en alguna parte tenemos que tirar nuestro desecho, ¿no? Y también la capacidad limitada. Ahora, resulta que actualmente lo que a fines del siglo XIX era un cubo muy chiquito, que era la economía, ha crecido enormemente, actualmente dobla cada 25 años y está por llenar las capacidades, la capacidad limitada de la, digamos así, de la biosfera, ¿no? Esta era una imagen fantástica. De hecho, hay cada octubre más o menos saca un reporte así como que los recursos del planeta para este año, como, o sea, ya no lo acabamos o no. Entonces de ahí sacan la idea de eso de que se ocupan como dos tierras y media. O sea, hay un reporte que sacan. Y normalmente en octubre o en septiembre es como que ya nos acabamos lo que tocaba para este. Y lo que viene después, estamos gastando ahí hasta para el futuro, digamos. Bueno, esto era a propósito de que actualmente nuestro imaginario y nuestros conocimientos científicos se inscriben ya poco a poco dentro de este imaginario ecológico horizontal, y cómo no hay ya una distinción tajante entre naturaleza y cultura, porque hemos culturizado por lo menos en parte la naturaleza, lo que llamamos naturaleza, ¿no? ¿Sí? Más o menos he seguido y entiendo que esta partición de cuestionar esta dicotomía naturaleza-cultura viene también de cuestionar la objetividad del investigador, ¿no? De decir, y de la palabra del nativo, la palabra nativa, introducirla también a la investigación. Por ejemplo, el dialogismo que propone Steven Tyler, y el tema de que no hay esa, no es universal la dicotomía naturaleza y cultura. Es lo que demuestra de Polak. Sí. Tus escritos son fantásticos, ¿eh? Los antropólogos deberían leer, particularmente un libro que seguramente ya ha sido traducido, que se llama O de la Nature Culture, es decir, más allá de la distinción entre naturaleza y la cultura, más allá. Ese libro es fundamental. Naturaleza y sociedad. Sí. Sí, pero esos son artículos sueltos. Sí. Sí. ¿De quién? Sí. Tiene una serie de obras. Tiene una enorme popularidad ahora, ¿no? De Colas. Entonces, esto es con respecto a esto, ¿no? La distinción entre naturaleza y cultura. ¿Hay algún otro comentario? ¿Vieron ustedes cuál ha sido la trayectoria del concepto de cultura? No, la formación histórica, hasta dónde llegamos. En la fase concreta donde se habla de la cultura como formas de vida, modo de vida, work ways, etc., ¿se podría equiparar con la teoría de Schultz acerca del mundo de vida, de las estructuras del mundo de vida? Bueno, no es el concepto de mundo de vida, digamos así, el mundo de interconocimiento en que compartimos. Sería interesante para hablar de lo que, digamos así, lo que es un universo particular de cultura. Vamos a ver esto con Sewell, ¿no? Hay una definición general de la cultura que ya aparece también con los culturalistas, ¿no? En términos semióticos, y está la definición de, más particulares de la cultura. La cultura como esferas particulares de creencias y de prácticas que se comparten, ¿no? Y ahí entra el mundo de la vida, es la esfera particular en que se comparte representaciones sociales, etcétera, etcétera. Se comparte, por lo tanto, cultura, y donde surge la identidad, ¿no? Por el reconocimiento recíproco. Entraría de esa manera, pero no es una tematización directa de la cultura. En Schultz. Perdón, ¿cómo se escribe ese de cola? De cola, porque es francés, ¿no? Se escribe des cola en español. Des cola. Ustedes pueden investigar, como yo no tengo el español, hay una versión española de Uribe, pero los españoles traducen todo de inmediato. No es que produzcan mucho, pero traducen estupendamente bien. Todo Uribe traducido magníficamente en español, al español. Magnífico. Oiga, también dijo un autor cuando dijo de naturaleza y cultura, que era, que lo comentó también los compañeros, que era algo así como laboratorio, como laboro. ¿De qué? Un autor que hablaba de naturaleza y cultura, que comentaron los compañeros que lo habían leído o lo habían escuchado. Fue el primero que comentó cuando introdujo este tema de naturaleza y cultura. Durán, de imaginario. No entiendo. Durán. Dijeron Durán fue el segundo. Bruno Latour. No, Castoriadi. Sonaba como laboratorio, perdón, pero no lo pregunté. Los tres grandes en la teoría del imaginario social son para mí el que yo prefiero, es Durán. En segundo lugar, aunque para mí es medio idealista, aunque inicialmente era marxista y escribía en una revista que se llamaba Barbarie o Socialismo, es Castoriadi. Pero es un poco idealista porque tiene una teoría del imaginario radical, digamos así, que inventa de la nada todo, es nihilo. En cambio, no en Durán, porque en Durán resulta, el imaginario resulta del contacto entre, digamos así, entre nuestros reflejos, por ejemplo, y el medio ambiente social y natural. Ahí. Pero para Malinowski, no. Y el otro es Maffesoli, que es interesante, que tiene un último libro, sobre todo, que se llama Iconología, y que utiliza de otra manera muy, muy interesante lo que llamamos imaginario, ¿no? Hace una lista, una especie de lista y unos comentarios fantásticos sobre el imaginario francés actual, donde entra la Bepierre y una serie de cosas así, ¿no? Que se podría replicar fantástico. Entonces, esta es la teoría del imaginario. El resto son actores secundarios, a mí me interesan los actores fuentes. Fundamentalmente, Durán es muy interesante. Ha peleado durante toda su vida por la reivindicación de la imagen. Y hasta ahora su escuela sigue vigente, y creo que en el CRIM hay una señora que trabaja en una organización que tiene que ver con la teoría del imaginario de Durán, ¿no? Blanca Solar. Doctor, ¿nos va a mandar la lista de lecturas? No, acabo de dar una de distribuir una parte. Es decir, no tuve tiempo de preparar absolutamente todo, además porque no estaban todos los inscritos. Los que no están, me tienen que escribir de que no estaban ahí, ¿no? Y eso es lo que falta. Y atención, los que no recibieron, todos recibieron los materiales que ¿qué envié? No. ¿Fue su presentación, claro, y el programa? Sí, el programa y todo. demandé programa, demandé introducción. Ajá. Los que no recibieron igual, me escriben y me dicen que no recibieron. Y entonces ahí ya tengo claramente cuál sobre correo. El correo electrónico. He tenido problemas con dos correos electrónicos que no me rechazan. ¿Sí? Doctor, quiero hacerle una propuesta a los que se acaban de llevar los libros. Que si es posible que escaneen lo que les corresponde para que todos podamos compartir y les pagamos, digamos, la próxima clase, lo que hayan gastado, o bien que saquen una copia, por favor, y entonces las llevamos acá a donde está la del sindicato, la del sindicato, en un folder que diga doctor Jiménez tal materia, para que podamos tener acceso, porque de otra manera ustedes se los están llevando y el resto no tenemos posibilidad. Este es un principio, todas las lecturas se comparten. Pues sí, y los esquemas de exposición de ustedes también. Envían a todos. Si quieren les paso después la lista de todos los correos electrónicos, ¿no? Digo, es padrísimo ser escaneado, ¿eh? Computadora, en mi antología, hace lo que hace ella. Antes te los dejamos. Fotocopiamos y vayan vayan coleccionando. Miren que nos van a encontrar esquemas así, ¿eh? No es para presumir, pero nos van a encontrar. Pero así es. Esto equivale, digamos así, a un textbook norteamericanos, lo que yo le había dado. Sí, al final van a tener así. Casi casi ya no, así. Porque yo lo tengo que así. Que guarden bien colección, aparte los materiales y aparte los esquemas. Sí, claro. Bueno, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, rápidamente. Sí. ¿Cómo sabemos cuál nos los va a enviar y cuál vamos a fotocopiar? Esa parte que a mí no me queda clara. Porque si los que recibieron, si igual no los va a enviar, pues ya no los puedo enviar. Bueno, primero tengo que necesito la lista completa de los inscritos, que no tengo. No, me refiero a, por ejemplo, para ver si fotocopiamos el material que reparte usted a los compañeros. Tú te vas a ir dejando cuenta que no los va a enviar. Porque me parece que el que le. Yo le voy a enviar, digamos, yo le envío todo lo que yo tengo en la computadora. De mi antología, ¿no? ¿Se puede fotocopiar ahorita? En segundo lugar, se va a fotocopiar con la como la propuesta ahí de María de Jesús, todos los materiales. Oye, Gilberto, ¿no sería mejor fotocopiarlo ya ahorita a la salida? Para dejar un expediente. Sí, pero no tengo todo. No, pero por lo menos los de hoy, para que ya se pueda trabajar todos. Uno expone, pero eso no los demás tienen que leer. Claro. Entonces, si puedes recuperar tus libros, los vamos a fotocopiar y se queda ahí y los recogen. Confianza. Igual. Sí, yo por eso proponía el escaneo. O sea, yo creo que el escaneo es lo más. Y que nos cobren la próxima semana lo que cada quien. Por ejemplo, este libro no se puede fotocopiar. No, pero lo va a escanear con cuidado. Si no se recuerda la materia, si le pasa algo, lo. No, por eso yo propuse escanear. Si cada quien escanea, cuesta 60 centavos el escaneo y lo pagamos la próxima clase, yo creo que es más fácil, más práctico, lo vamos a tener todos. Ajá, sí, ¿no? Sí. Ya quien lo quiera consultar o imprimir es bronca. Exacto. Ah, también, además. También. Además. Ya lo tienes. Es una pachanga las fotocopias que yo. No, sí. No, y además nosotros lo hemos manejado así, pero hoy somos demasiados. Somos muchos. Entonces, pero puede ser que los que dan el libro se comprometan a. Sí, por favor. A mandar. Y les pagamos, o sea, no hay bronca. Para que nos retiramos de leerlo. Y para que todos tengamos acceso al texto. Si no nos entiende. Quiero la lista completa para. Terminada para asignar la demás lectura, ¿no? Sí. Porque somos muchos y es muy difícil manejar esa sección. No. Pero solamente la lectura, solamente para los distritos obligatorios. Sí, pero, o sea, los cinco libros son para cinco sesiones. Van a ser. Exacto. Sí. Eso es para. Sí. Esta es exposición. También habría que repartir para todos. Fíjate, sí. Y si uno le pone un ejemplo de análisis. Por ejemplo, yo pongo hasta casi yo creo que hasta marzo o abril. Ah, ok. ¿Cómo? Sí, depende. Sería como más bien una persona por sesión. Claro. No. Todavía va a haber otro rato. Después de terminar yo esto, el giro estructuralista de la teoría de la cultura, viene una ilustración de un análisis mexicano en términos estructuralistas, del grupo de Jauregui, ¿eh? Y ahí entra. Lo van a mandar. ¿Estamos? A escanear. Después de poner esto que ahora le estoy dando una probadita ya de entrada. Nada más es la de venado, ¿verdad? ¿Eh? Los concheros no, solamente venado, la danza del venado. Bueno, es lo que a mí me gustaría porque no he leído esta Están ahí. Y he visto. Pero si tú encuentras algo que sea más interesante y que se aplique bien rigurosamente, puede elegir. No hay problema. Y ahora una probadita de lo que vamos a hacer de la próxima vez. ¿Y después cómo va el orden, Silvato, de las exposiciones? Él nos los va diciendo conforme va avanzando. Yo le voy diciendo dentro de 15 días, dentro de un mes. Por ejemplo, él al final, como tiene un libro entero y él sabe trabajarlo muy bien. Así es. Además de un gran técnico en informática que vamos a tener todo ahí. Ya te comprometiste. Sí, ya me comprometí. Una probadita de lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase. Este señor. Gran señor. Gran maestro. Murió en el semestre pasado. Una de las mentes más lúcidas, increíble. Digamos así, que ha surgido en materia de. Bueno, que ha surgido en Europa y sobre todo como antropólogo, impresionante, ¿no? Fíjese que este señor es belga. Eso no te lo creo. Sí, es belga. ¿En serio? ¿No? Eso sí, dudo. ¿Nació en Bruselas? No, en Alsacia. No, no. Sus padres eran. Es hijo de padres judíos alsacianos. Ah, bueno, okay. Hijo de padres judíos, de judíos, por supuesto, hijo de padres. Nació en Bruselas. Dice que es de Estrasburgo. Fíjate. Ah, perdón. No, pero que. A ver. Porque sí son de Alsacia. Entonces, fíjese que. Ahora bien, claro, se educó en París, en los liceos de París, en la Sorbona, estudió filosofía inicialmente, ¿no? Con Sartre, era compañero de estudió Sartre. Filosofía. Y la escuela normal, ¿no? Y demás cosas. Así que al comienzo ni pensaba en antropología. Pero hizo un viaje al Brasil en 1930. En el mismo. No. Entonces estudió dictó clase en la Universidad de San Paulo. Y ahí por primera vez comenzó a hacer etnología, comenzó a explorar el Mato Grosso, algunas tribus del Mato Grosso y del Amazonas, ¿no? Y se convirtió en etnógrafo y comenzó a interesarse por la antropología. Y curiosamente su tesis de doctorado en antropología es muy tardía. Ya después, no, de que al final se convirtió en doctor en antropología. Bueno, fue movilizado al estallar la Segunda Guerra Mundial. Fue movilizado. Así que fue soldado, no es que no huyó ahí. No. Es que en algunos dicen que huyó de la Silberto, hubo un mes de guerra. El armisticio fue un mes después de iniciar la guerra. La catástrofe fue inmediata. Ah, bueno. No hasta los 4 años, eso es otro rollo, la capitulación de los alemanes. Ah, bueno, el armisticio es la capitulación del ejército. Bueno, entonces francés. Huyó. No huyó, consiguió un puesto en la embajada de Francia, donde era judío, exacto. Eso fue después, que fue varias veces. ¿No? Pasó los 4 años en Estados Unidos y se salvó el pellejo. Pues volvió. Pero eso no es huir. Biografía muy complicada. Primero. En resumen, biografía complicada. Primero fue a Nueva York. Exacto. Ahí se encontró. Con Jacobson, el famoso lingüista, no, comenzó a interesarse por la lingüística estructural. Una firma en el vagón, ¿no? Eso fue en 18, pero él después lo llamó el gobierno francés, otra vez a París, y lo mandó como agregado cultural francés. Por segunda vez volvió a Estados Unidos, ¿no? Tú vas a Nueva York. Lo interesante fue su encuentro con Jacobson, quien reforzó su interés por la lingüística. Es imposible entender el culturalismo antropológico sin conocimiento de la lingüística cultural, sin haber leído, por ejemplo, de Saussure, ¿no? Y esto lo hicieron desde el grupo de Jauregui, sí, es el único grupo que yo conozco en México que conoce profundamente el estructuralismo y ha leído a Lévi-Strauss como debe leerse. Es que es muy difícil. Yo le doy Lévi-Strauss a ustedes y no lo entienden. Falta el background lingüístico, falta cultura lingüística. Y esto no es un problema, por ejemplo, para estudiantes de europeos, porque todos tienen formación lingüística. Todos tienen formación lingüística. Así que es muy interesante realmente su programa de investigación en el sentido de la CATO, ¿no? Que es un programa con grandes orientaciones cognitivas en la investigación, que determina, que tiene reglas para determinar, por ejemplo, la ontología, qué es lo que se va a estudiar, si actores sociales, si grupos, etcétera, y la metodología. Van a ver ustedes lo que es realmente un ejemplo de lo que se llama, no ya paradigma, sino grandes programas de investigación. Y vamos a encontrar en el enfoque estructuralista un gran programa de investigación, un ejemplo, ¿no? En el sentido de la CATO. Implica fundamentalmente esta, ¿no? La reducción de la complejidad a sus elementos más simples, elementos subyacentes en el nivel profundo. Vamos a ver en la próxima clase cómo la distinción entre un nivel de superficie y un nivel de profundidad es fundamental para entender el estructuralismo y el planteamiento estructuralista de la cultura. Y digamos, la mentalidad va a ser esta, ¿no? Reducir la complejidad a sus elementos, digamos así, a elementos más simples, articulados, organizados a nivel de profundidad, a nivel profundo. Esto va a ser la cosa, ¿eh? Ah, pero todavía tenemos tiempo, es que tenemos que adelantar lo más posible. Así que es realmente un gigante este hombre. Qué erudición, qué inteligencia, qué capacidad de síntesis. Y él no se calificó tanto por su trabajo de campo, fuera de lo que hizo, lo poco que hizo en el Brasil, pero reunió una enorme cantidad de materiales etnográficos y después hizo lo que hizo en la teoría, en las formas elementales del parentesco, y después, por ejemplo, el pensamiento salvaje. Qué impresionante. A partir de la recopilación inmensa de materiales etnográficos diversos de todo el mundo, ¿no? Así como construyó, por ejemplo, su mitológica, sus cuatro tomos de mitológica, ¿no? Y el pensamiento salvaje, que es muy interesante, sobre todo para mí, ¿no? Para discutir la famosa teoría del diálogo de saberes entre científicos y el saber local y el saber indígena. Cuidadito con esta, a ver qué tipo de diálogo. Y en igualdad de circunstancias, digamos así, un diálogo en el mismo plano, releamos y tomamos como analogía lo que él escribió en la este salvaje, ¿no? Y vayan a ver cómo en la práctica funciona el famoso diálogo entre el saber científico y el saber. El saber, por ejemplo, tengo por ahí un alumno que está trabajando, estudiando CISAL, ¿no? Donde está el saber científico, la UNAM tiene ahí una sede, donde tienen un proyecto fantástico de acuicultura que quiere compartir con los pescadores de CISAL. Y los pescadores no quieren saber nada, porque dicen que son unos tramposos los de la UNAM, que lo que hacen es tomar a escondidas, digamos así, las crías del mar y llevarlos hasta experimentos, y que no creen y no quieren saber nada. Ese es el diálogo. Es completa. ¿Cómo ustedes van a establecer un diálogo? El diálogo está bien, siempre que se pueda, ¿no? Pero en la misma línea, sin hacer ninguna distinción entre el saber científico y los saberes locales. Yo no creo en eso, a pesar de que alguna de mis ex alumnas brillantes afirma eso. Pero esa es una especie de romanticismo. El romanticismo, ¿no? De que el saber indígena es casi comparable al saber científico. No es posible. Está muy bien el diálogo donde se pueda, pero siempre va a existir infinitamente más recursos de planteamiento por parte del saber científico. Y hay una razón muy simple, además de esto, ¿no? Hay una teoría famosa del privilegio, digamos así, de simetría, el privilegio de asimetría de las culturas dominantes. Es decir, que nosotros, que somos educados, que pertenecemos, digamos así, a la fracción dominada de las clases dominantes, como dice muy bien, los intelectuales, ¿no? Tenemos el privilegio de la asimetría de entender las culturas subalternas, indígenas, etc. Podemos perfectamente descodificar, pero no al revés. los indígenas no van a entender ni descodificar nuestra cultura, nuestra alta cultura, nuestra cultura musical y todo eso. Así que, al revés, ¿no? Cuidado, ¿eh? Este se llama privilegio de la asimetría. Lo mismo también en el diálogo de saberes, entre saber científico y saberes locales, siempre va a prevalecer el saber científico. ¿Por qué? Porque por el privilegio de asimetría, el científico va a entender muy bien de por qué es verdad un saber indígena, por ejemplo. Lo cual el indígena no sabe. El indígena es particularista y funciona a través de la experiencia. Siempre nos ha funcionado bien, etcétera, etcétera, y siempre nuestra herbolaria nos ha curado, pero no sabe por qué. Y el científico sabe por qué. Cuidadito con digamos, pero eso es otra, una cosa que no sé, alguna vez discutiremos, ¿no? El famoso diálogo de saberes entre saber local y saber científico en igualdad de condiciones, así que nadie exija superioridad. ¿Cómo va a ser posible eso? Así que pongan ustedes a dialogar un astrónomo científico, digamos así, con un astrónomo indígena o lo que corresponda, ¿no?, a la cultura indígena, en igualdad de condiciones, olvídense, ¿no? Sin que nadie, eso no pega. Pero si nos pasa igual con los idiomas, si a Gerd se le conoce porque escribió en inglés. Exacto. Pero el alemán nadie lo conoce porque escribió en alemán, no es que escribiera bien o mal. Exacto. Sencillamente es un idioma que nadie lee. Exacto. Y a Gerd lo leyó todo el mundo porque es anglófono. Bueno, esta es interesante. Para entender bien el movimiento estructuralista, falta 5 minutos todavía, ¿no? Fíjese que el estructuralismo llega como un torrente desbordado en los años 50. Ya comienza de los 60 y cambió radicalmente nuestra manera de concebir la cultura. Por eso es muy importante, aunque a veces no sea tan accesible. Yo me acuerdo todavía en el sur, cuando llegó el estructuralismo, nadie entendía nada y para nosotros era un misterio, ¿sí? Así como inicialmente no entendíamos el funcional estructuralismo. Y mandamos gente a espiar en los Estados Unidos a ver qué era eso. Ahora todo el mundo preguntándose qué era el estructuralismo, nadie entendía. Y encima parece que incluso éramos marxistas, estábamos en la teoría de la dependencia, y aparece Althusser proclamándose estructuralista y con unos textos que no entendíamos. Y yo no sé, el gran misterio, ¿no? La llegada en el sur, no sé cómo fue aquí, ¿no? La llegada en el sur del pensamiento estructuralista, pero arrasó con todo. Cambió nuestra mentalidad, ¿no? Porque una de las cosas que hizo el estructuralismo es introducir el pensamiento relacional. Esto fue una parte de nuestra formación, ¿eh? Atención, si no adquirimos el pensamiento relacional, que está presente por en la teoría de los campos de Bourdieu, por ejemplo, adiós. Es decir, estamos en una etapa casi precientífica. Eso es lo que introduce el estructuralismo, el pensamiento relacional, ¿no? Bueno, entonces aquí están las características generales del estructuralismo, que describe también lo que Lakatos llama un programa de investigación, que ya no es lo mismo que paradigma. El paradigma es un concepto ambiguo, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, ¿es un solo paradigma o varios paradigmas? No se puede saber, ¿no? Entonces mejor hablemos que dentro del marxismo hay varios programas de investigación, en el sentido de Lakatos, grandes orientaciones del conocimiento que implica reglas implícitas acerca de qué es lo que hay que estudiar y con qué metodología. Este es eso, lo que vamos a ver en la clase siguiente. Esto apenas es una probadita, ¿no? Así que al terminar esto va a entrar la ejemplificación, por favor, ¿no?, de un análisis mexicano en términos estructuralistas. Y todo este material lo van a tener ustedes, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Esta vez estamos bien armados porque tenemos nuestra antología, etcétera, etcétera. Así que espero que sea muy muy productivo, digamos, en nuestro seminario. ¿Tiene algún comentario final? ¿De tipo organizativo, por ejemplo? Sí, lo del sexo. Me decían, me dijo, bueno, que aquí no, no hay no nos van a prestar nada distinto a eso. ¿Qué cosa? Del salón, del espacio. Sí, no tenemos espacio, ¿verdad? Decía que se puede preguntar en el Instituto de Investigaciones Sociales, pero no sé si allá hayan salones como para 50. No. Habemos más. Únicamente el salón de uso múltiple y ahí hay una voluntad infinita de todo está. Hay ocupado. Eventos. Ahí, ¿no hay otro lugar donde se pueda conseguir un auditorio? Aquí hay dos auditorios y no, auditorio no quiero. No, pero no. Además no quiero. Yo puedo ver en la escuela de trabajo social. ¿Usted no tendría inconveniente de ir a la escuela de trabajo social? Sí. Si tiene inconveniente. También, qué feo. No arreglaremos. Pero es acá, es dentro de la UNAM, ¿no? Sí, es dentro de la UNAM. Es dentro de la UNAM. Es cerca de rectorías, por ahí. Está en el circuito 2. Sí, es aquí a la. Porque ahí hay salones para. Tiene estacionamiento. Sí, bueno, yo. En caso de que yo pueda conseguir, conseguiría todo. Es decir, estacionamiento y todo. Los de la ES no tienen carros. Estacionamiento para todo, es un problema para todo. Bueno, ¿cuántos traen carros? ¿Cuántos traen carros? ¿Cuánto te trae carros? Así rápido. 2, 4, 6, 8. 10, conté 10. 15. Ay, no son tantos. Todos son ricos, Pues no todos, porque dijeron que eran muchos y somos casi 50. Y solo hay 15 carros, así que. Vean los esquemas. Vean los esquemas y vean los materiales, ¿eh? Es muy importante. Yo no sé ni nomás me dices si hay. Bueno, ¿saben la lista del principio? No hay lista. Pero. No, no, sí. Para ver qué tema me toca. Sí, no te preocupes. Él lo va a decir, ni te agobies. Él se organiza bien, te lo dice oportuno. ¿Y de qué estás pagando?